Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos independiente de Sardañola Radio, la 105.3 FM, en su iTunes, en su podcast, en su RSS, donde a usted le dé la gana y le plazca, caballero. Buenas noches, amigo Chache. Buenas noches. En una noche mágica, la noche del E3, probablemente la noche más importante, es importante de la prensa del videojuego nacional en todo el año. Probablemente, sí. Sin lugar a dudas, Edu, un E3. Buenas noches. Maravilloso, que ha dejado cosas no tan maravillosas quizás, sí, decepcionante a veces. Quizá un poco decepcionante, pero bueno, cada tres tiene sus momentos de gloria y sus momentos decepcionantes. Y oye, pues otro tres más y vale la pena. Abarcaremos, pues, amigo Suey de Lau, buenas noches. ¿Cómo está usted, caballero? Pues muy bien, aquí otra vez. Y a ver un poco de Guy Raider y de Leyes. Tenemos también a Sergio Vintage, buenas noches. Hola, buenas noches, amigos. Y el primer E3, amigo Sergio, en Arcadia Gamers. Ilusión me hace, ¿eh? Veremos. Hay calorcico de gente, ¿eh? Calorcico de gente y gente con ganas de hacer cosas nuevas. Tú dirás. Tenemos también, por supuesto, al Guapo Ceros en cabina. Guapo Ceros, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué se cuenta usted, caballero? Pues nada. Vaya, corcel, está buena hecho pregunta, usted. ¿Se ha enterado usted, amigo Ceros, de qué ha pasado en el E3 durante estos días? No sabe nada. La verdad es que no demasiado. Pues exactamente, eso es maravilloso, porque hoy te vas a enterar de todo. ¿Sí? Pues sí, para eso estoy aquí. Pues tenemos hoy ya no el séptimo y el octavo contertulio, sino que el séptimo y el octavo contertulio. Tenemos primero a Jesús Crocanti, buenas noches, Muy Jesús. Muy buenas noches. Y tenemos también al amigo Kevin, buenas noches, Kevin. Buenas noches, buenas noches. Y Funspot, que lo tendremos por teléfono, y Failing, también lo tendremos por teléfono. Hoy todo el equipo al completo. Todo el equipo al completo. De Arcadia Gamers en el programa de hoy, el programa del E3, además de un servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, Tony Chan, junto a la visita una semana más de nuestros queridos amigos oyentes, V Brujá. Buenas noches, V Brujá. Muy buenas noches. Y Tese, sí señor. Buenas, ya tenemos la cena, se la han traído la cena. Un delicioso kebab. Les está regalimando por la boca. Es sensual y bizarro a la vez. Sí, sensual señor. Y bizarro, maravilloso, Ceros. Chicos, si os parece bien, vamos a empezar ya el programa. Vamos a empezar este Arcadia Gamers Especial E3. Y con antes, un análisis de Elea Noir. Chicos, bienvenidos una noche más al show. Bienvenidos a Arcadia Gamers. Hasta ahora. Caballeros, muy buenas noches, en una noche pues fantástica, una noche ya casi de verano, 41 de mayo, que podríamos decir. Deberíamos habernos quitado el sayo, pero no nos lo hemos quitado porque hoy ha hecho un día de perros también. Sí, vaya día, ¿eh? Llevamos una semanita que no veas, amigo Edu. Tormentas por todos lados, cambios de temperatura asquerosos. Pero esto es verano, ¿o esto es verunano? Ver Urano. También podría ser. Chache, ¿no vamos a la playa todavía? No, es una cosa muy, muy rara, ¿no? Sí. Debe caer en breve. Uh-huh. Es maravilloso. Si estuviéramos en un... ¿Sí? ¿Magazine? Sí, ahora mismo diríamos vamos a publicidad. Vamos a publicidad. Y entonces empezaríamos de nuevo. Matins.si, sí, Matins.no. No. Matins.si. Josep Cuní. Se va. A WITV. Muy bien, no interesa a nadie de los que están escuchando. Quizás le interese a alguien. A lo mejor tenemos a alguien cercano, Josep Cuní, entre nuestros oyentes, al cual le envío un saludo. Sí, porque estará oyendo, seguro. Seguro. Muy seguro, bien. Patatas y la coliflor. Pienso que podríamos ya. Esto denota el mal comienzo de Arcadia Gamers de hoy. Ha empezado fatal. Fatal, chache. Tú, en una nota del 1 al 10, dentro de lo malo, ¿qué nota le pondrías a esto? No sé. ¿Qué yo le pondría a esto? Esto está bien, ¿eh? Estos son los de 2K Spain. Ah, claro. Uno el Beto al... Sí, sí. Va, contemos a la inversa, que hoy somos muchos. Contemos a la inversa. 10 segundos y fuego. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Patatas y coliflor. Me gustan las patatas, no me gusta la coliflor. Bien, patata, chavales, tenemos la patata, evidentemente, ¿para quién? La patata esta semana, ¿quién se la va a llevar, chicos? 2K. 2K, no, eso no, la coliflor, amigo Edu, se va a llevar la 2K. Estamos en la bravo. Patata se la va a llevar L3 2011, por supuesto, porque dentro de lo bueno o lo malo que haya pasado en Los Ángeles... Un E3 es un E3 y siempre tiene buenas noticias, las comentaremos después. Y la coliflor se la vamos a dar a 2K España. Y sí, veis, sí. ¿Por qué a 2K España? Porque precisamente ha salido Duke Nukem Forever al mercado y vosotros no habéis leído ningún análisis sobre el juego. Esto es serio, ¿eh? Esto es serio, no, es verdad, porque es como mínimo... digno de pensar qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a Duke Nukem Forever? A lo mejor no es tan bueno como parecía, a lo mejor hay una decepción, pero ¿por qué? ¿Por qué parece que se está impidiendo que se haga el análisis de Duke Nukem Forever? Impidiendo quizás una palabra un tanto explícita de lo que está sucediendo. Impidiendo. Pero claro, cuando hablamos de que el embargo de un análisis es posterior al lanzamiento de un juego, se está impidiendo. Quieres decir alguna cosa sin quererla decir igual, ¿no? Quizás es decir, sí. Igual el juego cuando lo analizas, pues no tiene precisamente un 9.5 o un 8 o un 7. Así que veremos qué pasa cuando salga el análisis, pero ya os decimos que desde luego que esto huele mal, huele mal. Y como no nos gusta en Arcadia Gamers que se juegue sucio, pues lo denunciamos desde la coliflor, lo denunciamos desde Arcadia Gamers. Duke Nukem Forever huele mal, porque una coliflor huele, huele mal, que apesta. Mira qué guay. Esta parte nunca hemos llegado, ¿no? Por eso la estoy dejando, cállate. El Arcadia Gamers de hoy empezamos con un análisis de Los Ángeles Noir, el titulazo de Rockstar. Para finalizar, durante la hora y media restante hablaremos de las conferencias de Microsoft, Sony y Nintendo y comentaremos los juegos que no tuvieron cabida en estas conferencias, además de las conferencias de las third parties. Para finalizar, daremos nuestras impresiones y nuestras opiniones sobre el E3 de Los Ángeles. Pues vamos a empezar el Arcadia Gamers de hoy con un análisis de Los Ángeles Noir. Vamos a empezar con esto para después tener, digamos, un análisis sin prisas, un análisis en el que nos dé tiempo de decir todo lo que tenemos que decir, en este caso nuestro amigo Kevin y nuestro amigo Sergio. Y vamos a comentar pues este análisis de este juegazo que, bueno, ha tenido muy buenas críticas en toda la prensa internacional, el público parece bastante contento y creo que vosotros también estáis bastante contentos con el juego. Pues sí, la verdad que sí, es un juego notable, un juego bastante bastante impresionante y yo creo un juego que deberíamos jugar, debería jugar todo el mundo que quisiese probar una nueva opción en cuanto a los juegos que hemos visto hasta ahora, la verdad. Y bueno, es que de manos de Rockstar y Tim Bondi nos llegaba este L.A. Noir, cual lo hemos reventado hasta la saciedad. Y bueno, nos encontramos con un juego, la verdad, bastante curioso, una narrativa un poco extraña, un poco original, la verdad. Y un juego que mezcla dos estilos, ¿no? Dos estilos que ahora están pegando bastante fuerte, que uno es el sandbox y otro pues investigación criminal, le podemos llamar, amigo Kevin, más o menos. Efectivamente, es un juego que tiene una propuesta muy original. Es un juego que ha apostado, pues, siendo de Rockstar, ha cogido una parte de sandbox y le ha dado un aire que nos puede recordar a Red Dead Redemption o a GTA, aunque con una estética muy distinta. Pero a la vez ha querido quizás subirse un poco al carro de juegos como Heavy Rain, que cuando apareció creó una escuela prácticamente, creó un género nuevo, aunque ya se había hecho algún experimento con Fahrenheit. Es una especie de hijo mestizo de Heavy Rain con Getaway. Pues sí, la verdad es que estamos ahí entre dos mares, ¿no? Estamos jugando... Exactamente, y el experimento con estos dos tipos de jugabilidad, pues ¿ha sido más fructífero, ha sido infructífero? Eso que tenemos a que... eso llegaremos a la conclusión al final, amigos, y para eso tenemos este análisis hoy aquí en Arcadia Gamers. Pues nada, empezamos con una historia bastante, bastante original, entre comillas. Tenemos a Cole Phelps, un personaje que acaba de llegar de la guerra contra los japoneses, ¿no? Segunda Guerra Mundial, creo que era. Efectivamente. Y bueno, pues vemos que se alista, ¿no? Digamos, al cuerpo de policía de Los Ángeles, a LAPD, ¿no? Como dicen en el Cole Phelps, LAPD. LAPD. ¿Qué diga? El caso es que bueno, vemos que podemos acceder a cuatro departamentos. Empezamos por el más bajo, digamos, que es tráfico. Después el siguiente al que accederíamos sería homicidios, el siguiente antivicio y el último incendios. Una historia pues que está contada muy cinematográficamente, la verdad, y de una manera muy original, ¿no? Porque vemos que hay tres tramas, tres hilos conductores de la historia. Exactamente, es un juego que, a diferencia de otros juegos a los que estamos acostumbrados, no se presenta en forma de... Perdón por la expresión, pero no se presenta bebiendo de la forma de expresar una historia de película, sino que más bien es episódico y nos muestra 21 casos diferentes que son cerrados, empiezan y terminan. Y, claro, nosotros como jugadores intentamos buscar un hilo conductor, intentamos decir, claro, pero todos estos casos en el fondo me están llevando poco a poco hacia una especie de enemigo final que me tiene que estar esperando. No tiene por qué ser así. L.A. Noire es un juego que se presenta de forma episódica, como una serie de televisión. Sí, más que... nosotros lo comparábamos el otro día, Kevin y yo, hablando acerca del juego, comparamos más bien como... más que una película, lo comparamos a una serie, ¿no? O sea, serían como dos temporadas seguidas de... Exacto, de ni siquiera una temporada, porque en una temporada más o menos tienes un solo objetivo que vas yendo poco a poco hasta el final. Son historias cerradas con una especie de hilo conductor que se puede ver en el fondo, pero ni siquiera es uno durante todo el juego. Te pasas un juego, la mitad del juego más o menos, o una parte importante siguiendo una especie de historia, y esa historia cuando se termina, se acabó y sigues con otra. Exacto. A diferencia como en otros juegos de Rockstar, por ejemplo, teníamos a John Marston, a CJ de San Andreas. Sí, que man. Qué maravilloso. Vale, pues aquí no profundiza tanto en el papel de Cole Phelps. De hecho, no seguimos el día a día de Cole Phelps, el día entero de Cole Phelps. No sabemos dónde vive hasta gran duración del, o sea, cuando ya llevamos mucho avanzado del juego, nos presentan a su familia, sabemos que tiene mujer, que tiene hijos. Entonces ya te digo, no es como la línea de guión que tiene un GTA, por ejemplo. Exacto, se sale bastante de la línea. El propio Cole Phelps es un personaje bastante atípico para un protagonista en un juego de Rockstar, porque nos encontramos personajes rabiosos y corruptos y despiadados, pero no son el protagonista. Son los propios enemigos o los propios compañeros, incluso también muestran este tipo de doble moral que tienen todos los personajes de Rockstar. Pero Cole Phelps es un tipo impecable. Exacto. Con un nivel cultural elevadísimo, con un código moral rectísimo. Metódico, perfecto, ordenado. Es un tío que por primera vez, ¿no? A mí me sorprendió que Rockstar hiciese un juego con el protagonista, el héroe, digamos, que sea blanco, que sea un tío puro, ¿vale? Que quiera seguir las leyes, que quiera seguir... Cuando... Sí, no, si nos paramos a mirar todas las obras de Rockstar, evidentemente, desde Bullying hasta Red Dead Redemption, los personajes son eso, ¿no? Rocambolescos, podemos exacto, decir. Exacto, amigo Tony. Entonces, lo que nos encontramos aquí es que el tipo este es lo que marca el patrón mucho de cómo va a ir el juego. O sea, que ya avisamos desde aquí, desde Arcadia Gamers, que el que se espere encontrar un GTA... Al uso para nada. No, el que se espere fichar en el cuartillo de policía, ponerse la placa y salir a la calle, coger un lanzamisiles y disparar a todos los peatones que se encuentre, no lo va a tener en L.A. Noire, porque ni siquiera puede sacar el arma a mitad de la calle si no hay un conflicto. Exacto, es un juego que busca la realidad total. O sea, tú... A ver, que... O sea, supongamos, ahora, pregunta que lanzo yo, ¿vale? Los haters estos de GTA, ¿sabes? Que existen, y entre ellos me incluía yo en sus filas hace unos años, porque lo era, no nos vamos a ocultar. Ahora con este L.A. Noire no se van a encontrar con eso, ¿no? O sea, el hecho de matar a la puta y me quedo con el dinero, eso es estúpido aquí en L.A. Noire, ¿no? No estamos buscando eso, no es el leitmotiv. Exacto, no hay puta, no hay dinero. Tampoco lo era en Grand Theft Auto, quiero decir, pero... Ya, pero bueno, te lo ofrecían, tú sí que ya lo hacías. Aquí es que, aunque no puedes porque no te lo ofrecen. Fantástico. Efectivamente, era curioso además que en los GTA nos encontrábamos normalmente personajes que no eran putos psicópatas asesinos. Nos encontrábamos gente como el propio Nico Bellic, que es un tipo que cuando lo oyes hablar... Es un tipo cabal, es un tío... Sí, la verdad es que GTA 4 en ese aspecto... Honrado, es un tío que defiende a la gente que cree que lo necesita y simplemente se defiende a sí mismo y se impone cuando los demás intentan avasallarlo. Uh-huh. Eso no encaja mucho con la conducta que le damos nosotros mismos cuando salimos a la calle y nos ponemos a conducir por la acera atropellando a todo el mundo que se ponga por delante, luego nos bajamos y nos ponemos a eso, a disparar con un lanzamisiles, ¿no? O a tirarnos prostitutas y luego a matarlas para quedarnos con su dinero. Sí, no, y si nos paramos a pensar, cualquier personaje de GTA tampoco es así, ¿no? Pues DJ tampoco lo era, no por ejemplo. No están tan locos, exactamente. Pero eso no son ellos, eso somos nosotros. Claro, nuestras mentes enfermas de jugador las que nos hacen hacer mira qué estudio sociológico estamos lanzando aquí, ¿eh? Total, ojo, total. Gratuito. Pues sí, la verdad es que lo bueno de L.A. Noire, Rockstar nos ofrecía, o sea, hace más hincapié en lo que es, digamos, el guión, la trama central, ¿vale? Intenta involucrar al jugador, le invita a pensar, le invita a hacer cosas que hasta ahora no habíamos hecho dentro de un sandbox. La historia, pues como os comentaba, sabemos un poco el inicio de Cole Phelps a raíz de unos periódicos que vamos encontrando a lo largo del juego, y ahí es donde sabemos de dónde vino, ¿no? Y entre caso y caso, pues nos aparece un flashback de sus andanzas, exacto, sus andanzas en la guerra contra Japón. Es que la historia efectivamente es algo muy importante. Quizás por eso han tomado la decisión de no dejarte hacer estas locuras por la calle, porque deciden que quieren darle realismo, porque realmente es un juego que es bastante realista. Es un juego que es más fácil comparar con Heavy Rain que con GTA. Totalmente. Y es un juego en el que además han aplicado las normas que decía David Cage que había aplicado él para hacer Heavy Rain. Él decía, no podemos hacer que el jugador haga todo. En un videojuego una persona puede tener acceso a unas 10, 15 acciones básicas y tiene que repetirlas durante todo el juego. Nosotros, para librarnos de esas ataduras, lo que hemos hecho en Heavy Rain es poner al alcance del jugador las decisiones más lógicas para que el jugador se crea que las está tomando, pero en el fondo nos estamos tomando nosotros y se las hemos puesto en bandeja. Uh-huh. Y mediante acciones contextuales realmente puede hacer lo que quiere hacer, que es lo que es más lógico hacer. En este L.A. Noire nos encontramos la misma filosofía a la hora de hacer el juego. Realmente parece que podamos hacer un montón de cosas. Todos flipamos cuando cogemos un lápiz para rayar una libreta y encontrar que se ha escrito antes. Pero simplemente es lo más lógico cuando te encuentras una libreta al lado de un teléfono y eres un detective. Sí, de hecho te invita, te obliga a pensar como un detective a veces, ¿no? Y bueno, el señor Brendan McNamara, también, bueno, el creador de The Getaway, de Tim Bond y tal, pues se basó, a mí una cosa que me ha gustado mucho, en los escritos, en los libros de James Ellroy, todo el universo que creó este hombre. Del 1940 en Los Ángeles y tal, la ciudad corrupta y el ambiente que crea, y bueno, de hecho hay un montón de referencias a libros de este tipo, ¿no? También guionista de L.A. Confidential, por ejemplo, de La Dalia Negra. De hecho hacen muchas referencias a esta peli, a La Dalia Negra, ¿no? El mismo caso muy de Elizabeth Short. Sí. Perdonad, pero desde la ignorancia, directamente a la película, como si la película no hubiera pasado. No, es que la película se basa en un caso real, ¿vale? Y a raíz de ese caso de ese asesinato de Elizabeth Short, creó James Ellroy una historia. Correcto. Entonces, en este juego lo que encontramos es que mencionan el asesinato de... Exacto. ¡Qué bueno! Está muy bien. Yo no conocía la película y estaba jugando, empecé a oír nombres y me dio por buscar en Wikipedia. Y realmente saqué información que me fue, no te voy a decir útil para resolver el caso, pero que me fue muy interesante conocer porque descubrí más cosas a medida que... Interesante. Sí, la verdad que eran asesinatos bastante salvajes y tal, y que tal y como los vemos en el juego como en la película en su momento, pues la verdad que están plasmados muy de una manera muy, muy buena. Pero bueno, entremos ya en tema de jugabilidad. Fantástico. Jugabilidad a saco. Vamos allá, y es que la jugabilidad de L.A. Noire es peliaguda, es muy original, es muy interesante. Realmente eres un jodido detective. Cuando hablo de Batman, por ejemplo, siempre digo que lo mejor del juego es que eres el puto Batman. En este L.A. Noire, lo mejor que tienes es que eres un puto detective, de película además. Eres detective que suelta frases de detective, que hace cosas de detective y que está sensacional. Pero hay que tener en cuenta que la forma en que han decidido presentarte este juego es la forma de sandbox. Te dan un coche, te dan un compañero, te dan un mapa bestial, un mapa enorme. Uno de los más grandes hasta ahora, creo, en los sandbox. Es enorme. Sí. Y te dan la libertad de recorrerlo por donde quieras. Pero, tiene un problema muy grave. ¿Cuál es, amigo Kevin? Y el problema grave que tiene es que, por ejemplo, en juegos como Yakuza 4, te encuentras en Kamurocho, un barrio, que uh-huh. es, a ver, comparado con Los Ángeles de L.A. Noire, es el tipo. Es un cuartucho. Pero tú te quieres ir del punto A al punto B en Kamurocho, y te puedes perder en sus calles, en sus tiendas, en sus subhistorias, en sus dardos, en sus masajes eróticos, en sus partidas de ping-pong eróticas, en sus conversaciones eróticas. Sí, sí. Puedes hacer un montón de cosas, pero en L.A. Noire, para ir del punto A al punto B, lo único que puedes hacer es intentar derribar el menor número de farolas posible. Sí, es una de las críticas que a mí no me ha acabado de llenar, ¿no? Nada, no es nada interactivo con la ciudad. O sea, la ciudad está muy muy viva, la verdad, que tú ves a la gente te cruzas con ella y te hablan, te dicen cosas. Muchos peatones son muy muy, algunos son muy diferenciados, o sea, son actores reales y tal, pero no se puede hacer absolutamente nada. No, a nivel jugable, si nos ponemos a hacer una lista, lo que se puede hacer en la ciudad es al recorrerla es buscar a uno que otro objeto oculto, esperar a que te suene la radio para ir a un punto marcado del mapa a hacer una misión secundaria, o buscar coches chulos para conducirlos un poco. Tampoco puedes hacer cabra con ellos, no te puedes tirar por las cuestas ni atropellar gente porque después te penalizarán. O sea, básicamente esta ciudad tan grande se convierte simplemente en un obstáculo casi para la historia, muerto, en el que tienes que coger el coche e ir de un punto a otro y acabas al cabo de un par de horas de juego, acabas no queriendo conducir más. Y le dices a tu compañero que conduzca él. Claro, es que te lleva automáticamente de un sitio a otro y te la pierdes la ciudad, y es una pena. Claro, es que es eso, es que después hay logros y hay cosas que te permiten buscar, como has dicho tú antes, Kevin, buscar piezas, lugares famosos de Los Ángeles, descubrirlos y tal, y los vas coleccionando. Pero es que el juego en sí, la historia, no te invita a redescubrir eso, porque de hecho tú te basas en la trama y vas de del punto A al punto B automáticamente, porque pasas de conducir, porque es que realmente no hay nada para hacer en esta ciudad. Exacto. ¿Sabes? Entonces, pues nada, creemos que la jugabilidad se resiente un poquito por ahí, el tema este de la poca interactividad que hay con la ciudad y con la gente. La verdad que no hay nada que hacer con la gente. Yo dividiría la jugabilidad en varios apartados, ¿no? Empezaríamos en los casos yendo al sitio del asesinato y allí pues buscar pistas, ¿no? Recolectamos una serie de pistas donde el juego, la verdad, que invita, nos hace llegar los datos no con un HUD, sino nos lo hace llegar de una manera musical. Que eso es una cosa que a mí me ha parecido muy muy curiosa. Efectivamente, la forma de enseñarte información en este juego es brillante. Igual que en el propio Getaway, al fin y al cabo. En Getaway encontrábamos, por ejemplo, que una forma de recorrer la ciudad era, y tú ibas con el coche y no tenías ningún mapa. ¿Cómo sabías por dónde ir en el Getaway? Se encendía el intermitente del coche automáticamente y sabías dónde girar. Brillante. Te perdías, pero era brillante. Uh-huh. En los tiroteos no teníamos información sobre la munición y el L.A. Noire tampoco. Exacto. Encontramos que han integrado todos estos elementos de alguna manera en el juego sin ser una información visual, sin aparecer una flecha en el sitio al que tienes que ir y sin aparecer una barra de vida encima de los enemigos ni un indicador de munición flotante por ningún lado. Sí, todo te lo dicen a base de datos, o sea, con la música. Quizá, por ejemplo, cuando en un escenario ya no hay nada más que encontrar, está al 100% inspeccionado, pues se oye unos acordes de piano. Una cosa extraña y ya no hay más que buscar. Otra cosa que tiene es que cuando pasas cerca de una pista, suenan cuatro notitas. Hacen un pirpim y dices, hostia, por aquí cerca tengo una pista. Otra cosa muy interesante, que a mí me ha parecido brillante, es el hecho de descubrir en qué puertas se puede entrar y en qué puertas no. En muchos juegos de este tipo, en el propio Yakuza que he puesto antes como buen ejemplo, nos encontramos que para saber en qué puerta se pueden entrar tienes que darte de hostias con ella, tienes que ir andando hacia ella y ver qué es la pared en realidad. Sí, esto es un diseño muy bien currado. Pero en L.A. Noire todas las puertas que tengan un pomo dorado se pueden abrir. Las que no tengan el pomo dorado, no. De un vistazo ya sabes. Olvídate, hay que probarlo. Claro. Genial. Sí, la verdad que sí, ¿no? Entonces, la verdad que es cierto, ¿no? Lo que comentas. Y el tema, después, aparte de las pistas, pues teníamos uno de los fuertes del juego, ¿no? Que es el interrogatorio. Cuando ya recolectas todas las pistas, pues sacas una conclusión de unos sospechosos. Y entonces pasas a hacer el interrogatorio de los sospechosos. En el interrogatorio, la verdad que aquí está muy bien, es un apartado muy muy divertido y original, pero yo creo creemos que se han quedado a medias. Esto para mí es el punto más fuerte del juego y a veces el punto más débil. Más débil. Me atrevería a decir, toma frase osada. Maravilloso. Creo que en los interrogatorios realmente son muy interesantes porque es donde entra en juego la conocidísima expresión facial de los personajes que tienen, que ya hablaremos después de ella en el tema gráficos, pero en el interrogatorio funciona bastante bien porque les puedes ver por dónde van. No basta con que te digan una frase así para que sepas que es mentira, sino que además ves cómo ponen cara de póker, de pato borracho. Y pato borracho. Mirando hacia los lados y dices, hostia, este tío me está engañando. Yo estoy pensando ahora mismo en la idiosincrasia de un pato borracho y me parece maravilloso. Obviamente, la idiosincrasia es lo mejor que tienen los patos borrachos. Pero ¿cuál es el problema de los interrogatorios? Dentro de ser algo muy original y bastante interesante, que recuerda un poquito a Phoenix Wright, porque cuando oyes algo que no te acaba de gustar, le puedes decir, un momento, usted miente y tengo la prueba de que miente. Objection. Pues tiene un problema, creo yo, en los interrogatorios. Tiene una falta de feedback muy importante. Mucho. Antes de tomar una decisión, cuando tú le lanzas una acusación a la persona, ¿no? Usted sé que mató a su mujer porque estuvo en la gasolinera esa noche. Él te dice a ti, yo no sé nada de una gasolinera. Entonces tú piensas, vale, ese tío me está engañando. Pero tienes tres opciones, solo tres opciones, siempre las mismas tres opciones. Verdad, duda y mentira. Verdad significa que te lo crees. Duda significa que no te lo crees, pero que no tienes ninguna prueba. Y mentira significa que no te lo crees, pero que sí, que una de las pruebas que tienes realmente sirve. ¿Qué problema tenemos aquí? El problema es que antes de tomar una decisión no sabemos qué va a hacer Cole Phelps con nuestra decisión. ¿Qué va a decir en concreto? La frase que le va a decir, ¿vale? A veces llegamos y decimos, vale, estuvo en la gasolinera. Y él dice, yo no sé nada de la gasolinera. Entonces tú dices, vale, es mentira. Yo tengo una prueba, tengo un ticket de gasolinera. Vale, le dices, mentira, porque tengo un ticket. Y Cole Phelps de repente... El jugador piensa, tengo un ticket de gasolinera. De repente Cole Phelps le suelta al tipo, es mentira. Es completamente mentira. Usted estuvo en la gasolinera y mató a su mujer. Y tengo la prueba de que mató a su mujer. Y piensas, hostia puta, no la tengo. No la tengo. Tengo un ticket. Tengo un ticket de gasolinera. Yo tengo la prueba de que estuvo en la gasolinera. Pero aquí me ha pillado. Esto no lo podía prever yo. Hombre. Esto es un problema grave. Sí, sí, sí. Se podía solucionar fácilmente, además. Si te dijeran verdad, duda y mentira. Y te dijeran qué frase mentira, va a decir. Mentira, tal. Sí, claro, sí, correcto. Qué frase va a decir tu personaje. Sí, pero en un momento a veces te lanzas a la piscina. Y dices, yo creo que debe ser duda, pero. Es un problema muy reiterativo este. Todo, Kevin. Todo el juego. La sensación de no tener control en los interrogatorios. A veces tienes que tirar una moneda. Sobre todo con duda y mentira, porque dices, el tipo me está engañando, eso lo tengo claro, pero ¿qué hago? ¿Doy por buena una de mis pruebas o no doy por buena ninguna? A veces es tirar una moneda. Es un poquito frustrante. Sí, de hecho. Y ahí es donde entra la segunda parte negativa de los interrogatorios, que no hay feedback posterior. Una vez has terminado el interrogatorio y la has cagado todas, no he dicho bien una sola pregunta y no le has sacado información al tipo, tú piensas, hostia, pero ¿cómo puede ser? Pero si yo le iba a enseñar el ticket de la gasolinera, claro, y no me lo ha cogido, entonces, ¿qué es lo que he hecho mal? No lo sabes. Ni lo sabrás a no ser que rejuegues todo el caso. Eso es una putada muy grande. Es una putada muy grande que además se podría haber solucionado quizás al tener un compañero que al salir del caso te podía decir, ¡ostras! ¿Y por qué cuando le dijiste tal no le enseñaste la cajetilla de tabaco o no le enseñaste la llave inglesa manchada de sangre? Entonces, sabrías en qué te has equivocado. Sabrías un poquillo más qué es lo que ha pasado. No perderías el flujo. El propio Cole Phelps podría estar pensando, ah, maldición, haberle dicho aquello. Claro, claro. Y bueno, la verdad que este también es un problema que tenemos después, bueno, entre varias cosas ilógicas que hemos encontrado, bueno, que yo personalmente he encontrado, ¿no? Pero bueno, jugando y juzgarlo vosotros mismos, ¿no? A ver si lo compartís con nosotros o no. Después teníamos otro apartado dentro de la jugabilidad que son, bueno, el tema acción, ¿no? Tiroteos, persecuciones a pie y a coche. Aila, sí, la verdad que sí. Lo que pasa que, bueno, está, yo creo, el tema del ritmo, tal y como nos lleva la historia, está muy bien llevado, ¿no? Porque cuando parece que te estás cansando de siempre hacer lo mismo, de buscar pistas, de interrogar, de repente uno de estos sospechosos sale corriendo y se va por encima de unas construcciones y venga, a correr en plan como si fueses el mismísimo Sebastián Fukan, haciendo parkour de los años 40. Años 40, que es parkour, pero sin arrugarte el traje. Ya te digo, y sin sudar. De hecho, ni se te cae el gorro. Te dan un logro por eso. Como bueno, un señor. Eso es hacer parkour como un señor. A mí se me caía siempre porque soy patoso. Bueno, y sabes que si pasas por encima lo coges el gorro, ¿no? Es que se me caía desde muy alto. Vale. Bueno, pues el tema que tenemos persecuciones a pie y a coche, donde tú simplemente en coche te limitas a conducir, no puedes disparar. Ese compañero que saca compañero la ventanilla. Aunque muchas veces esas persecuciones simplemente al tipo no lo puedes agarrar hasta que se estrelle. Te pasas un rato conduciendo detrás de él y de repente ves cómo sale a una velocidad meteórica. Se separa de ti 200.000 metros y dices, ¿qué es esto? Esto ya no es un coche normal, es un coche alienígena. Y cuando se ha puesto 200 metros, ¡pum!, un tranvía lo arrolla y dices, ah, era para que lo viera bien. Claro, claro. La verdad es que juega mucho con ese terreno y es espectacular, la verdad, ¿no? ¿Qué más teníamos? Teníamos los tiroteos, que son muy, muy sencillos, la verdad. Son no hay dificultad alguna. Yo al menos, no que mucho, soy muy bueno. Sistema de coberturas y recuperación automática. Sistema de coberturas que ya hemos visto en muchos juegos, la verdad. Y, sí, y el tema de apuntado es incluso está más fácil, ¿no? Tiene después un autoapuntado, un poco como en Red Dead Redemption. Exacto. Le pones el puntito blanco en la cabeza al tipo, le das al gatillo y el tipo y cae. Y el tipo fulminado. La cabeza le vuela. El tema, después teníamos aquello de un tiro de aviso, que está muy bien la idea, aquello de disparar arriba y detenerlo cuando sale corriendo, pero tiene estas opciones tan buenas que no... Que ¿cuántas veces lo has hecho tú, de tener al tipo corriendo y disparando al aire? Es que en el juego te lo ofrecen creo que dos veces solamente. ¿Cuánto? No lo puedes hacer más, no es libremente. No. No lo puedes hacer libremente. Entonces es una de las cosas que a mí te la tapan y no me convence. Después, otra de estas cosas también era el tema de las peleas. Peleas cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Años 40. Está nula, o sea... Horrible. Tienes cuatro botones para hacer algo, o sea... Esquivar, puñetazo, agarre y finisher. Y finisher. Pero estos últimos dos opciones, el agarre y el finisher, te aparecen automáticamente. Lo de finisher tardé un huevo en descubrir que estaba. De repente me puso presión redonda para hacer un KO. Exacto, es que te sale... Le di a la redonda y le di un puñetazo normal. ¡Pah! Y tío, cayó frito. Sí, con todas las veces, no te sale mucho. Yo me esperaba ahí una llave, ¿sabes? Esa que salta por encima de la cabeza y le gira sí, el cuello. Sí, un finisher al más puro estilo Saints Row. Bueno, después teníamos también fases de sigilo, donde teníamos que perseguir a alguien sin que este alguien se diese cuenta y tal. Brillante el hecho de ponerte un periódico en la cara, abierto. Sí. Estoy disimulando. Sí, tienes la opción de cuando se gira el que estás persiguiendo, el que estás siguiendo, pues tienes la opción de disimular de una manera bastante, bastante cantona. Porque ves a un tío que se pone un periódico en la cara justamente cuando te giras, pues da que pensar. Andas un poco, te vas a girar y el mismo tío está en el limpiabotas. Sí, o yo que te paras al lado de un escaparate y se pone el tío a mirar el escaparate. Y eran botas de mujer, pero bueno, que da igual, ¿no? A lo mejor quería regalársela, Sergio. A lo mejor por la noche el tío viste botas de mujer, ¿no? Igual, ni que fuera el primero ni el último, ¿eh? No, guiño, guiño. Y tanto, y más viniendo de Rockstar, ¿no? Pero... Pues bueno, y por último, pues teníamos el tema, no nos dejamos nada, tenemos el tema de los interrogatorios, que como ya hemos comentado, pues te tienes que guiar un poquito por los gestos que hacen con la cara, con ese pedazo de sistema que han sacado de captura facial, de expresión facial, que es algo soberbio, es unos puntos fuertes, fuertes del juego. Pero ahora que hemos hablado ya de los interrogatorios, del tema jugable, se va a hablar de las caras en tema gráfico. Gráficos, vamos a ello. Gráficos. Bueno, a nivel gráfico es un juego que tiene un aspecto muy muy agradable, tiene muy buena pinta. Pero lo primero que hay que comentar es el increíble sistema de reconocimiento facial. Uh-huh. Encontramos también que es un arma de doble filo, quizás un poquito, porque por una parte es muy espectacular, pero se usa demasiado. Parece que haya muchas ganas de demostrar realmente todo lo que se puede hacer con las caras. Hay algunas escenas en las que te encuentras personajes de fondo que no están haciendo nada, ni están diciendo nada, ni están hablando con nadie, y parece que estén masticando cebollas con limón. Son, la verdad que... O sea, tienen cara como de la cara que pondrías para imitar a Robert De Niro. ¡Perdona, abogado! Sí, sí, sí. Son un poco... Tío. Son un poco... Ponen la cara extraña, eso que hacen muecas. Cole Phelps es boca seca man. Boca seca man, total. Sí, no sé qué le vio pasar en la Segunda Guerra Mundial. No sé qué le vio comer, pero se pasa todo el juego tragando saliva. La ley seca es muy seca. Más seca que nunca. Brillante, brillante. Boca ley seca man. Pues el tema es este. Realmente, dejando bromas aparte, es una revolución este sistema. Lo que pasa que yo ya haciéndome mis conjeturas mentales, por no decir lo que estaba aquí señalando mi amigo Jesús, pues el tema es que yo creo que aquí han puesto el listón muy alto, porque después de jugar al Eleanor juegas a cualquier otro juego, ¿vale? Y te parecen todos auténticos clones de Steven Seagal, ¿no? Que, cara cartón. Cara cartones totales, ¿no? Entonces yo creo que ahora, si sigue por aquí la tecnología... Ostras, van a ser juegos muy caros, de seguir con esta tecnología, y más de noticias que hemos leído después, ¿no? De que aparte de esta técnica la van a implantar también en el cuerpo, porque uh-huh. es una de las cosas que en el Eleanoid a mí me ha, al final, ¿no? Te llega un poco a cantar, ¿no? Que ves la tecnología perfecta de la cara, cómo se mueven, cómo gesticulan, cómo hablan, y ves a veces que el resto del cuerpo no está a la altura, a la altura de ese nivel. Entonces, pues eso, parecen como un poco Wallace y Gromit, ¿no? Hay un poco muñequitos, Terrence y Philip, ¿no? Sí, pero bueno, que la técnica es impresionante y que la utilizan muy bien, ¿no? Sí, realmente los interrogatorios los ves como tragan saliva, lo ves como miran a los lados y lo ven como funciona el ceño y puedes realmente uh-huh. y aparte las expresiones de los actores directamente. Exacto, es lo que te iba a decir, que los actores a mí me sonaban un montón, de sobre todo secundarios, ¿vale? De series y de cosas de estas, ¿no? Increíble. Está muy bien, la verdad, gráficos y la ambientación que han recreado en la ciudad, pues... Esa es la otra mitad del apartado gráfico, es la ambientación de Los Ángeles de los años 40. Es realmente brillante. De entrada, por dar datos, el 90% del centro de la ciudad es completamente fiel a la de esa época. Incluso las señales de tráfico están colocadas donde estuvieron en esos tiempos. Pues sí, sí, porque si hay algo grande de este juego es el nivel de detalle que tiene, ¿no? O sea, que también nos choca un poquito, ¿no? Que han cuidado todos los detalles al máximo y después el tema este que hemos comentado un poquito de tanto de los interrogatorios, cosas que no acaban, parecen que no acaban de funcionar para nuestro gusto, y después hacen verdaderas aberraciones de detalles, ¿no? Como uh-huh. es eso, ¿no? Carteles de propaganda electoral de Nixon, ¿no? De Nixon. Me encantó eso. Impresionante, o sea... Impresionante. Y realmente estaban en aquella época, estaban ahí, y bueno, y más adelante en el tema sonido, pues hablaremos de nivel de detalle también sonido que tiene, porque es bestial, ¿no? Y hablando de sonido, vamos a ese apartado, ¿no? ¿Qué tal te parece? ¿Por qué no? Venga, sonido. Bueno, pues ya veis, el sonido es increíble, tanto la banda sonora que bueno, al final del juego los créditos escuchamos hasta temas cantados por un par de cantantes y tal. Es algo soberbio. El sonido a mí me ha encantado, y aparte cómo lo utilizan en el juego, que el sonido realmente se ahorra el HUD. O sea, te ahorra el HUD, ¿no? Realmente muchas cosas entran por sonido y está muy bien implementado. Además es sutil, casi que cuando oyes el acorde de piano piensas que forma parte de la propia música de tensión de ese momento. Uh-huh. Y después el tema de la investigación, cuando estás buscando una sala, ¿no? Que escuchas una pieza musical, y entonces cuando esa pieza musical acaba es que ya no hay nada más que buscar en esa sala. Exactamente. Lógicamente, esas opciones al jugador hardcore a tope la puedes desconectar. Allá él, porque se va a tirar pues media hora buscando en cada metro cuadrado. ¿No? Pero por otra parte está el tema de la radio, que hay mucha gente que puede pensar que pasa aquí, porque no puedo cambiar la emisora de radio. Exacto, era una cosa que a mí me sorprendía, ¿no? Digo, ostras, qué bien recreado está esto, ¿no? Emisoras de radio con ese grano sónico que tiene, ¿no? De radio antigua y tal. Y bueno, y fijándome yo cuando acabamos el juego, fijándome los créditos finales, vi que son auténticas capturas del 1947 que se escuchaban en aquel mismo día, en aquel mismo momento, en Los Ángeles. Efectivamente, por eso mismo no se puede cambiar de emisora, porque la emisora que se ha encontrado realmente es histórica. Es histórica, es madre única. Madre mía, chicos, vaya pasada, ¿no, tío? Sí, sí, ¿esto? O sea, es por eso te digo que el nivel de detalle es soberbio. Yo a mí la verdad que me ha encantado, y la música, las piezas musicales tanto ambientales como estábamos oyendo antes de fondo, como rítmicas cuando te acompañan en una persecución y tal, son bestiales, son piezas de jazz, son aparte bestiales. hay mucha referencia musical también en el juego, ya lo veréis cuando juguéis, no quiero spoilear nada, pero hay mucha referencia musical que a mí me gustó mucho, y sobre todo de aquella época, ¿no? Que te lleva de aquella época, ¿no? Sería de mi época, tú lo has dicho, amigo, del 47, cuando yo nací. Hombre, si alguien sabe perfectamente lo bien inventado que está musicalmente y gráficamente esto, es Sergio, que estuvo allí. Estuvo allí, no. Yo no sé. Estuve allí dos veces. Además estuviste tocando ya, ¿no? Yo estuve tocando la trompeta. Taratara. ¿Te la tocas el trombón, Tony? Porón, pom, pom, pom, pom. Vale. ¿Y el tambor? ¿El tambor es qué? Brillante. Pues, por el análisis, en serio, por favor. Por favor, que estamos aquí currándonos unos análisis bueno. Adelante, caballeros. Que, pues, la verdad que, bueno, el sonido está muy bien, el sonido de los coches cuando se rompen. Ese sonido, el sonido de los coches cuando se rompen, yo lo he oído tantas veces que le he cogido un cariño. Un cariñazo, Y el Cole, por Dios, nos vas a matar. Sí, Y bueno, y los actores pues trabajan de una manera genial. Las líneas de texto, las líneas de diálogo son impresionantes. Eso no hay que... Bueno, eso ya se le puede dar por hecho a Rockstar, que los diálogos siempre son soberbios. No, pero es que estamos acostumbrados a un Rockstar más macarra, ¿no? Un Rockstar más de calle de... Tita, no sé qué, ¿no? My cousin, yeah, what's that? Brucey, ¿no? Pues aquí la verdad que se lo curran de una manera increíble y hasta parece que son gente hablando en aquella época, porque hablan de una manera muy muy elegante y muy distinta, ¿no? Se llaman, excepto cuando hablas con gente de Lampa, ¿no? Que te llaman de hijo de puta para arriba, ¿no? Y según qué compañero también. Exacto, y según qué compañero, porque los compañeros tienen tela, ¿eh? A veces... Están un poco locos, pero bueno, ya no podemos hablar de ellos. No hablemos porque es algo bastante, bastante impresionante. Pues, ¿qué os parece si vamos a la conclusión? ¿Por qué no? Maravilloso. Venga. Conclusión conclusiva. Has hecho ahí un amago, venga. Era un eco previo. Uh-huh. Bueno, antes de empezar la conclusión, quiero recordar una vez más que es un juego que hay que coger con cuidado. Si alguien se va a la tienda a buscar una dosis de acción y de sadismo a lo Rockstar, porque le mola eso de matar a todo el mundo, y coge el juego, lo primero que cuando se dé cuenta de que los peatones esquivan a los coches de puta madre, porque cuesta un montón atropellar a alguien, uh-huh, se va a decepcionar. Y es una pena, porque es un juego que ofrece muchas cosas, pero no son las cosas a las que nos tiene acostumbrado Rockstar. Realmente es un juego que hay que coger como un experimento, como una nueva forma de jugar, como sí, sí. Una prolongación, una forma de más acción de un juego que podría ser un Heavy Rain. Exacto, yo creo que han utilizado aquí una nueva han descubierto un nuevo género que podrían ser las aventuras gráficas del nuevo siglo, ¿no? ¿Por qué no? A grandes rasgos, Kevin, que me has mirado ahí con el ojo del tigre, el ojo del tigre. Me has mirado con una expresión que parecía sacado de los mismísimos interrogatorios del L.A. Noir. ¿Qué dices, tío? Con la cara de limón esta que ponen. ¿Y qué más tenemos de conclusión? Pues podemos decir que el experimento ha salido bastante bien. Tenemos a veces momentos en los que puede ser un poco tedioso quizás repetir tantos veces el mismo procedimiento o tantas horas de diálogo, tanto rato hablando, aunque sean brillantes, aunque esté todo muy bien, aunque funcione, a veces hay que romper el ritmo. Y aunque lo hacen, a veces no es tan satisfactorio, le falta un poquito de acción. Es un juego que a medida que vas jugando parece que hay algo que no acaba de cuadrar, hay algo que te impulsa quizás a brazos de un Streets of Rage o a brazos de otro tipo de, sí, de entretenimiento pasajero para luego poder seguir centrando tu atención de nuevo en L.A. Noir con la mente despejada. Uh-huh. Después otro tema que a mí me ha chocado un poquito es el tema de la historia en general, todo en general. O sea, los casos están muy bien contados, están muy bien explicados, muy bien guionizados, los textos bestiales y tal, pero el juego en sí, lo que te cuenta el juego, la trama en general, yo he encontrado que no es redonda. O sea, a mí la trama, o sea, hay cosas que son verdaderamente ilógicas. Cuando lo juguéis ya veréis a lo que me refiero, pero... Y es que hay una incoherencia muy grande. Hay una muy grande, y te la voy a decir. Cuidado, no spoilemos. Te la voy a decir, me da igual todo, me da igual. No spoilemos. Pero es una incoherencia muy grande. Me jode mucho que Cole Phelps no nade en todo el juego. No nada. No nada. Y teniendo en cuenta que su hermano medallista olímpico... Pero... Oh. ¿Lo has pillado, no? Sí. Cole Phelps, Michael Phelps, ¿lo has pillado, no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un chiste de game designer! No, a mí no me gustaba el Zelda porque me hice el 211. Sí. Perdón. Bueno, este lo traía de casa. Sí, era un chiste un poco ya. Dejad a tu el pabellón, más, acabate el análisis bien. No. Que vamos mal. Muy bien, solo una cosa al final, una reflexión. Ya que el Chache me ha sacado la otra vez la coletilla de Game Designer, pues voy a ponerme aquí en plan en Fugger. A especular cómo podría ser una secuela de L.A. Noir. Muy bien, para eso te fichamos. Una secuela de L.A. Noir, me parece que por parte de Rockstar, ahí investigarían el feedback que ha habido de los usuarios y pensarían, hostia, la gente le ha gustado la innovación, ha tenido muy buenas críticas, se ha vendido como churros, o sea que secuela habrá. pues han ido como churros. Sí, uh-huh. Sí, sí. Pero es verdad, nos hemos quedado con las ganas de acción. ¿Y cómo podríamos hacer para meter acción a raudales y tiroteos ahí y puñetazos en los interrogatorios? ¿Cómo? Que eso, Sergio, sé que le encantaría. ¡Hombre! Un poquito de hostias ahí. Claro, en porque... ¿Qué me están mintiendo, cabrón? ¡Bumba! Claro, porque yo al principio cuando empecé a jugar me pensaba que te daban totalmente, total, la libertad total a lo que Rockstar nos tenía acostumbrado. Pero no la tienes. ¿Y por qué no la tienes? Porque Cole Phelps es un santo. Es un santo, pero... ¿Qué necesita el Eleanor? Pero ¿por qué le tiene que sacar? Ahora te lo digo. ¿Por qué le tiene que sacar? Axel Foley. ¿Por qué le tiene que sacar la información solamente con preguntas? Cuando existen los puños americanos, amigos. Claro, o sea, Harry el sucio. Claro. Un policía que venga al comisario y le diga: ¡oh, gente de McGranahan! McGranahan. Quiero que deje de acosar a Mendoza, es un ciudadano honrado de nuestra ciudad. Bueno. Deme su placa y su arma. Ese tipo de policía queremos en el Eleanor 2. Ha acabado con 38 coches de la unidad, ¿no? Sí, sí, pero cosas. El tipo está muerto. Bueno, y entre pues rejas, muerto entre rejas. Bueno, pues esto es lo que ofrece el amigo Kevin como game designer. Gracias. Si el amigo Brendan McNamara pues lo tiene en cuenta, pues le daremos gracias a usted, amigo Kevin. Le mandaré un jamón. Bueno, y nos arriesgamos ahí a ponerle una nota. Una nota, le mandaremos un jamón, por Dios. Le ponemos un 8. ¿Estáis los dos de acuerdo con esa nota? Totalmente, 8? Hemos llegado ahí a un pacto, nos pagamos unas cervezas. Es la media aritmética de las notas que le hemos puesto. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Lo interesante, no, lo digo de verdad, si queréis cambiar ahora mismo la nota y cada uno tiene una nota diferente, estaría hasta bien, ¿sabes? Que quiere decir que si estáis de acuerdo los dos con que es un 8, me parece fantástico. No, es que no nos llevamos muy lejos, teníamos un 7,5 y un 8,5. Pues claro. Pues eso mismo, 7,5 que se lo ponía... Se lo ponía Kevin. Y 8,5 el amigo Sergio. Yo se lo ponía. Lo que pasa que, claro... Es interesante, de hecho, porque, debatiendo. Claro, sí, no, lo más interesante es eso, ¿no? Que veamos las diferentes puntos de vista de cada uno, ¿no? Porque 7,5, 8,5 hay un punto de diferencia, ¿sabes? Uh-huh. ¿En qué está ese punto de diferencia, Sergio? Tan. Pero se llega a un consenso, Tony, en el 8. Claro, hemos llegado al consenso en el 8. Pero bueno, la diferencia está, pues que, a ver, yo lo he jugado el juego y a mí el juego me ha divertido. Y yo cuando algo me divierte, pues yo lo premio. A mí me ha gustado mucho también. Pero es verdad que en muchas ocasiones no me ha dejado hacer lo que yo quería. Y me he encontrado con estos muros invisibles, no a la hora de chocar con una pared, como pasaría en Homefront, pero muros invisibles a la hora de decidir. De decir, ostras, me gustaría poder agarrar y hacer esto ahora mismo. Ah, pues... No te deja. No se puede. Entonces, yo creo que el juego es muy grande. Creo que realmente es muy valiente por parte de Rockstar ponerse a hacer una cosa así nueva. Cuando teniendo la ciudad construida y teniendo los tiroteos, podían haber hecho un GTA en Los Ángeles perfectamente. Uh-huh. Y han decidido hacer un paso en otra dirección. Y yo los aplaudo por ello. Y realmente creo que es muy grande. Pero es verdad que aún le faltan algunas cosillas que se podían mejorar. Uh-huh. Fantástico. Y mejorarán en un futuro, seguro. Lo cual no deja de ser, como he dicho al principio del análisis, un juego notable, la verdad. Y jugando... Se nota. Y exacto. Notable que se nota. Se nota. Uno de los grandes títulos del año, uno de los mejores títulos que se han visto de momento en PlayStation 3 y Xbox 360 en 2011. Y evidentemente uno de los pollas trables de cara a finales de año. Así que, caballeros, dicho todo esto... No Yo sé quería si... comentar una cosa. Claro que sí, amigo Ceros. Por favor, Ceros. Por favor. Por favor, primero ¿qué voz? Dios. Aclárate un poquito en la garganta. Un gargajo. Oh, ¡míralo! No, ¡hala! Se ¡ha salpicado! Tragado, o sea, ¡hala! ¡Dale de comer! Mira, parece una larva, se mueve. Bueno, cuando salió el Red Dead Redemption, se comentó que más adelante, si tenía éxito y tal, saldría una como una secuela, pero estilo cine negro. Y una por los años y tal, ¿van por ahí los tiros o no tiene nada que ver uno con...? Cuando pega tiros, me recuerda a Red Dead Redemption un poquillo. Claro, a lo mejor es porque el puntero es un punto blanco, ¿eh? A lo mejor es esa cosa tan simple, pero me recuerda el aire, la forma de apuntar y la forma de... Porque se comentaba eso, que sería una secuela, y entonces al cabo de poco salió el tema de Eleanor, pero no se comentó nada de que fuera una secuela realmente. Bueno, es que desde luego no lo compares con Red Dead Redemption. No, no si fueras a Eleanor comparándolo con Red Dead Redemption, no te va a gustar. Te digo esa ignorancia, no he jugado, pero... No, pues ya te digo, no tiene nada que ver y no sabemos si se referían a este título o no. También es vale. Verdad que es muy distinta la vida en el oeste salvaje de John Marston que en los ángeles corruptos de Cole Phelps. Exacto, estamos hablando de dos personajes es diferentes. Otra forma de actuar, otra forma de hacer cosas. Pues ya estamos, vamos con el E3, ¿no? ¿O qué, amigos? Vámonos con el E3 2000... ¿Qué? 3 es. ¡Ah! E3 2011, vámonos allá. ¿De dónde ha salido este? Me vengo por las invitaciones. Está loco. E3 2011, caballeros, Los Ángeles, madre mía, es la feria más importante del mundo. Es probablemente el evento comunicativo de videojuegos más importante del mundo. Es el momento probablemente más importante del año y es posiblemente el más interesante también del año. Es verdad, pasan cosas malas, pasan cosas que no nos gustan, la gente se decepciona, pero discutir que el E3 es una fuente de noticias sería tan estúpido que no vamos a entrar ni a discutirlo. No. Así que E3 2011, amigos, empezó lo que vendría a ser el juego con Microsoft el lunes. Evidentemente hubo gana antes de Konami, que después iremos comentando, pero nuestra intención en este Arcadia Gamers Special E3 sería empezar a hablar de las conferencias. Empezaremos evidentemente primero por Microsoft, porque fue la primera, después empezaremos por Sony, que fue la siguiente, y después para acabar con Nintendo, que es la que más controversia probablemente ha creado de las tres, aunque eso es otra cosa que entraremos a discutir. Por último, intentaremos nombrar parte de los juegos que se han ido presentando en esta E3, hablaremos de todos y cada uno de ellos, los que veamos más interesantes. Eso no quiere decir que estén todos, evidentemente, porque estamos hablando de una feria mastodóntica donde se han presentado cosas que ni siquiera hemos visto. Y se han presentado cosas que a lo mejor no nos interesa hablar porque no es parte del objetivo de Arcadia Gamers. Nos van a disculpar si no hablamos de Cars 2, por ejemplo, o de juegazos de esa índole. Pero ese vamos a hablar de Kinect Disneylandia, ¿eh? Y sí, y Barrio Sésamo. Por supuesto. ¿Y Jerónimo Stilton? Y Jerónimo Stilton, si usted quiere también. No hay no nada quiero. Que me guste más que un juego de una rata que se viste de traje. Es estúpido, el concepto es estúpido. Si no es pensadlo, judía, pensadlo. Si no es una rata judía. Una rata judía, como Fievel. Fievel. Fievel. Que no fable. No fable, eso es fable. Pero vamos es allá. Conferencia de Microsoft. Microsoft, caballeros, allá estábamos el amigo Edu, el amigo Sergio, el amigo Sueiro, la amiga, mi novia, Susana, y un servidor de ustedes, papeando guarradas, básicamente, y viendo la conferencia de Microsoft, una conferencia sorprendente porque creo que nadie esperaba... ¿Qué papeabais? Pues yo qué sé, chache. De todo, tío. Ahí pelotazos, había... filipinos... ¡Pero qué asco! Habían ganchitos de esos de la Hello Kitty. ¡No! Nachos. Están buenísimos, ¿eh? Sí, sí, hombre. Tú algo lo viste de Hello Kitty y eso solo puede funcionar, amigo. Patatas soy... de esas llenas de aire, de esas que hinchan. De esas que hinchan. ¿Sabes? Es como cuando tu madre, perdona de esta reflexión antes de empezar a hablar del E3, a vosotros nos decía vuestra madre eso de no comáis caramelos que llenan el estómago. Sí, antes de comer, que no, después no me va a comer niño. ¿No es ridículo? Sí. ¿Sabes? ¿Qué no, va a hacer? A mí me decía no comas caramelos que se te quedará la cara así. Anda, y a ver qué le contestas tú a eso. ¿Y cómo se te se queda puede, la cara? No se puede. Yo no sé qué pensará de todo esto Jack Triton. Porque no lo sé. Pero Jack Triton empezó la conferencia de Microsoft, como aquel que dice, sin estar él presente en la tarima. Pero sí que había presentes en la tarima Modern Warfare 3. Bueno. Chache, Modern Warfare 3 es lo primero que vemos. Vemos una escena, a mí me pareció muy, muy espectacular, donde submarinistas, buzos, intentan entrar en lo que vendría a ser en los aledaños de una especie de ciudad muy parecida a Nueva York. Probablemente Nueva York. Probablemente y Nueva sea. York, Manhattan. Exactamente. Manhattan en concreto. Entonces, nos encontramos con algo sencillamente espectacular. Jugablemente será básicamente lo mismo, pero yo no sé si realmente nos va a importar una mierda que jugablemente sea distinto o no. Yo creo que ya da igual. Evidentemente, la gente de Infinity Ward, los que estaban y los que están ahora, ellos van a seguir con la línea marcada, no les ha fallado, hablando sobre todo en modo un jugador. Ellos ya tienen un camino marcado, les está funcionando de maravilla, porque lo iban a cambiar. Nos han enseñado este vídeo del submarino y de esta bomba colocada en un submarino enemigo en esta guerra fratricida, abierta ya, esta guerra mundial brutal que se está desarrollando en Modern Warfare 3 y que tiene lugar en Manhattan, en este vídeo que vimos. Y bueno, pero la jugabilidad va a ser la de siempre. De hecho, ya hay partes donde se ve, bueno, pues lo típico. No, no cambia un ápice. Call of Duty, Modern Warfare 3, la misma línea de siempre, algo que no va a fallar. Espectacular, seguro. Jugablemente, seguro que también estará a la altura de cualquier Call of Duty. Y queda a ver... realmente cuánto les va a durar la burbuja Activision con Call of Duty. Yo estoy seguro que Modern Warfare 3 va a funcionar y no me quemaría si nos jugásemos algo. Pero sí que es verdad que yo creo que esto tiene que ir acabando. No puede durar siempre, bueno, este efecto. Cada año van a sacar un Call of Duty y va a vender esto. El 8 de noviembre lo veremos, a la venta al juego, lanzamiento mundial. Y tendremos que comprobarlo. Yo supongo que esta es el final de Modern Warfare, el último título que cerraría un poco esta trilogía. Uh-huh. Y veremos cómo. Hombre, se venderá bien. Eso no hace falta. Eso es evidente. Eso es una lista para saberlo. Pero se podría criticar muchas cosas de Call of Duty, se podría criticar el continuismo que tienen en el gameplay. Pero es que lo cierto es que no se les puede culpar, es que no tienen la culpa. Si todo el mundo lo va a seguir queriendo, todo el mundo lo va a seguir comprando, es que están haciendo un favor, en teoría, si siguen dejándolo igual. Es que lo cambiaran, se liaría parda. Efectivamente, hay un segmento de público que va a buscar eso, simple y llanamente. A mí, por ejemplo, a mí me gusta eso. No quiero comidas de olla, es un juego muy scriptado, lo que tú quieras, pero sí, es que ya me va bien. Pero claro. Es que yo no quiero que Call of Duty no quiero sea otra historia, así, yo quiero que sea así. No estaría mal, evidentemente, que cambiar. No, supongo claro. Que eso ya será cuando la competencia haga una ficha. En este caso, Battlefield puede hacer el daño. Bueno, otro tema, vamos a hartarnos de hablar de Battlefield 3, porque dentro del juegazo que se ha visto en la feria, decir que hay mucha polémica detrás, pero mucha más de la que pensamos en un principio. Así que veremos cómo sigue. Jesús, Modern Warfare 3. Modern Warfare 3, referente a eso de que va a cambiar y tal, yo creo que va a cambiar cuando pase de la siguiente generación. ¿Sí? No creo que Activision se gaste dineral en cambiar todo el motor gráfico, en la manera de jugabilidad, si eso vende. ¿Para qué va a cambiar una cosa que vende, no? Claro, ¿para qué va a vender? No hay más que decir. 8 de noviembre, Call of Duty Modern Warfare 3. Entonces, ahora sí, en la conferencia de Microsoft sube Don Matrick al escenario y con él suben gente de Crystal Dynamics que nos enseñan la nueva aventura de Lara Croft, ese nuevo Tomb Raider que... ¿Qué queréis que os diga? Tampoco estamos viendo nada del otro mundo todavía. Vale, una Lara Croft muy sufrida, un escenario muy particular, pero... ¿Qué queréis que os diga? ¿Realmente veis algo tan sublime? Sí. Si eso no fuera Lara Croft, ¿sería sublime o solo es sublime porque es Lara Croft, Jesús? Me lo han vendido, Tony. ¿A ti te lo han vendido? Me lo han vendido, pero bien. Me encanta. Primero porque era lo que le hacía falta a la saga Tomb Raider, un reboot, pero completamente. Y se ve que es lo que hacía falta en la Microsoft, que es un juego tipo Uncharted, que no lo tenía y lo sigue teniendo. Me la roba. Ahora lo tiene. Te lo he robado. Tenía una frase buenísima, tío. Estoy levantando el brazo, Tony, no me haces puto caso. Dila igualmente, macho, chache, tío. Dila. Ya está. Mira, yo tenía la frase, dice: Uncharted le devuelve el favor a Lara. Toma, ¡oh, qué bueno! ¡Titular! ¡Le he vuelto el favor! ¡Qué sutil! Corta como el bisturí de un cirujano. Pero bueno, yo no sé, francamente, pero yo no veo tampoco demasiado Uncharted en este juego. En el sentido de que si Uncharted se ve inspirado por un juego... Que tampoco estoy de acuerdo con eso. Sería por varios, pero uno de ellos sería Tomb Raider. Y ahora... Tomb Raider para renacer se ve inspirado por Uncharted. Claro. O sea, se han retroalimentado ambas franquicias. Yo de verdad. Se han renacido. Sí, ¿no? Yo creo que nos faltan vídeos para sacar esta conclusión. Efectivamente, yo creo que nos faltan vídeos, pero aún así, a mí sí que me gusta el reboot que han querido hacer a Lara Croft. La verdad, tanto en el aspecto y tal, pero hará falta ver jugabilidad. La verdad es que en el vídeo, aparte de muchos Quick Time Events, tampoco hemos cambiado mucho la cosa. No sé, yo ya te digo, yo la sensación que tengo con este Tomb Raider nuevo es que si se llamara de otra manera, a lo mejor no le estaríamos prestando tantísima atención, pero como viene precedido por una tal Lara Croft y parece explicarnos otra vez el principio de Lara Croft, un nuevo principio de Lara Croft, veremos qué pasa. Desde luego la CG es maravillosa, es impresionante, espectacular, y el juego pues parece desde luego que algo distinto sí que va a ser. Hay una cosa que hay que decir de este juego, y es que han reseteado la franquicia a nivel, sobre todo a nivel gráfico, porque le han hecho un lavado de cara, es completamente distinta a la Lara Croft a la que estamos acostumbrados. Y eso es algo que, con un juego que tenga una comunidad de fans tan grande detrás, es algo muy difícil de hacer, y es algo muy peligroso. Lo intentaron con Devil May Cry, han hecho un reseteo, sí, pero, y claro, la gente no. Se ha puesto colérica. No podemos comparar tampoco el público fan de Devil May Cry, por ejemplo, con el de Tomb Raider, ¿no? La gente de Tomb Raider, yo creo que está más ahora mismo más cabreado que otra cosa. Pero la... ¿Tiene gente de Tomb Raider todavía? Es que ¿tiene es eso, gente, ¿no? Tiene gente de Tomb Raider. Sí, todavía. Pero no sé... Yo no lo creo, Kevin. Yo, o sea, ha pasado tiempo ya desde un... O sea... Desde Underworld... Yo tengo una chica sentada al lado de una oficina con una Lara Croft con un tigre al lado de su ordenador que cada vez tiene el póster de la nueva Tomb Raider colgado en la oficina. ¿Sabes qué me pasa, Kevin? A mí me dices Lara Croft, Tomb Raider, y yo me voy a los años 90, me voy al siglo pasado irremediablemente. ¿Sabes qué pasa? Que este es un juego de personaje. Tomb Raider es Lara Croft. Es así. Claro. Eso es que sí, no se entiende de otra manera. Call of Duty no le pasa esto mismo, pero con Tomb Raider es ella. Y la han cambiado, ya no es ella. Pero a la gente, a los fans de Tomb Raider les ha gustado. Y eso tiene mérito. No sé, Jesús. Lo que se comentaba antes de que si hubiera sido otro, no hubiera sido Lara, hubiera sido otro protagonista. Yo creo que con lo que... Es que estamos todos de acuerdo de, con lo poco que se ha visto del juego. Si hubiera sido Lara, si hubiera sido Laro, hubiera sido quien sea, hubiera llamado la atención también el juego. Porque lo que se ha visto prácticamente es el escenario... el sufrimiento que tiene el personaje. Se ha visto un diseño gráfico, un decorado, un todo lo que se ha visto que ha llamado más la atención que la propia jugabilidad, porque no se ha visto. Entonces, realmente lo que... En fin. Como vamos a empezar a hablar de Kinect, vamos a relajarnos. Espera un momentito. Poco. Yo quiero decir una cosa más de Tomb Raider. ¿Reminiscencias a Lost? ¿Le veis? No. ¿No? La isla, pero misterios. Y ahí van barco. Y... Barcos. Islas y misterios. Islas y misterios. Podría ser. Música, musicalmente, no sé por qué a mí me recuerda a Lost. Veremos cómo avanza el tema, veremos cómo avanzan los misterios, veremos cómo avanza Tomb Raider, veremos cómo sigue Crystal Dynamics. Entonces sube Peter Moore al escenario. A mí uno de los gestos más entrañables que me pareció de toda la feria, francamente, porque tuvo un detallazo hacia los Xboxers que le echamos de menos, diciendo eso de, oh, me resulta familiar esta situación. A mí me pareció muy bonito, la verdad. Pequeño guiño, ¿no? Pequeño guiño, precioso, y además es que yo creo que la comunidad no olvida al que fue el abanderado de Peter de Xbox, este Peter Moore, al que tanta gente nos chocó, ¿no?, su marcha a Electronic Arts y a Sports. Bien, pues Peter sale al escenario para comentar, ya empieza, como bien decía Chache, la batería de Kinect. Kinect resulta y parece ser muy importante, no solo para Electronic Arts, sino también para eSports, y se hablan de juegos como Tiger Woods, FIFA, NFL y Madden. Lo que pasa es que FIFA, como bien sabréis, no va a tener ningún tipo de opción de momento en Kinect. Yo tampoco sé qué se le podría poner. Me cuesta creer, como no seas el portero. Podría ser, pero el portero ya se implementó el año pasado jugablemente. El portero ya se implementó jugablemente el año pasado de una manera más o menos correcta. A mí me pareció un auténtico coñazo. Es que ser portero es... Es que ser portero no es divertido. Es sufrido. No. Es sufrido, primero, amigo Jesús. Y segundo, jugablemente hablando, dentro de la metodología de un videojuego, no es nada divertido. No, sino que ve la partida 11 contra 11 en FIFA, ves quién se coge el portero. Claro. ¿Quién se lo coge? Nadie. Nadie. El tonto, el que llega al último. Ni uno. Exactamente. Yo me lo cogería. A mí me gusta. Luego tenemos BioWare, tenemos a Rei Mizuka, que sale al escenario para presentarnos Mass Effect 3 y las, increíbles novedades que se presentan para Mass Effect 3 con Kinect. Ya entraremos después de hablar de Kinect a hacer la reflexión sobre Mass Effect 3, del cual, como Chache, yo estoy bastante asustado. Yo estoy asustado. Kinect primero. La fantástica y novedosa maravillosidad que se han inventado para Kinect los amigos de BioWare es que cuando estás jugando a Mass Effect, ese momento de conversación, tú podrás decir la frase que tiene Shepard en pantalla para que Shepard posteriormente repita una frase que no tiene nada que ver con lo que tú has dicho principalmente. Porque si algo sabemos de Mass Effect es que lo que tú estás leyendo que vas a contestar no, lo nada no se parece nada a lo que luego a lo que has dicho. El protagonista va a repetir. Eso no tiene nada que ver con lo que iba a decir, ¿sabes? Correcto. Entonces aquí nos encontramos con lo mismo. Yo pregunto, amigo Sueiro, ¿tú te sientes representado con Shepard porque tú digas una frase que después él no dice? Pues la verdad es que no, porque a ver, tú te guías un poquito por el resumencillo que pone en la frase, pero luego es que dice lo que le sale a los cojones. Pero ¿es necesario esto, Sway? Tú como jugador de Mass Effect, tú pensabas, joder, ¿cómo molaría poder hablar las cosas que dice Shepard antes de que las diga? Sí, yo creo que podría estar esto mejor, lo de las conversaciones. Pero es que no le hace ninguna falta, Chache. Es que yo no me veo en mi habitación jugando a Mass Effect 3, y hablando de la tele, tío. O sea, es que no me veo. Me cuesta de creer. Es que es estúpido. Ojo, es que es lento, además. Además, ojo, una cosa peligrosa, ¿eh? Porque imagínate que no te clava bien lo que estás hablando y te coge la conversación que no quieres. Bueno, ¿No tendrás que confirmar tú? No, tú piensas, Chache, que eso está clarísimo cómo va a ser. El Kinect te detectará tres o cuatro palabras clave de la frase que tienes que decir, no, y ya está, ¿sabes? O sea, no vendrá tu madre y dirá... hazte amigo de los segadores, entonces claro. Shepard la liará parda, ¿sabes? Pop, pop, pop, sí. Se abre la puerta. ¡A cenar! Sí. También piensa cómo estará en España, hecho. Claro, es, o sea, que no hay nada, que hablar mexicano, no hay nada si más ridículo. Si van a hacer los mexicanos, no, ya está. Eso parece ser que decir... la voz en castellano está a punto de llegar, según bueno, dicen. Llevamos tres meses esperando. Me imagino esperando. Diciendo, pinche huevón, di... boludo. Segadores. No, pero la cuestión de esto es que tú vas a decir en castellano algo que después Shepard va a decir en inglés. O sea, añadiendo al cóctel multilingüe poco representativo una nueva facción más. Es que no tiene ningún sentido. Tú tienes toda razón en este aspecto. Además, Effect no le hacía ninguna falta meter este tipo de feature en el juego. Pero está claro que esto es un pistola en la sien. Tenéis que meter a bailable con Kinect en la caja del Mass Effect y tenéis que buscaros cómo hacerlo. Y han buscado la forma menos destructiva, quizás. Porque si llegan a poner el control por Kinect, si llegamos a tener que andar y disparar con Kinect, ya estábamos perdidos. O sea, Mass Effect estaba perdido. Y que nadie quiere eso. Yo creo que es un añadido. Yo creo que no va a afectar en lo que es la calidad no, del juego. No, y tanto que no. Quien tenga Kinect va a usarlo si básicamente si muchos quiere, diseñadores y... buscan la forma menos destructiva de poner Kinect en sus juegos. Bien. Ahí está. Después entraremos en ello porque creo que también tenemos mucho que decir al respecto. Chache, lo que enseñan de Mass Effect 3, Ana, no sé a ti, a mí me asusta, desde luego. Porque más allá. Tampoco sé cómo podrían haber representado en esta conferencia el hecho de que Mass Effect 3 iba a tener más conversaciones y tal. ¿Sabes? Lo fácil a la hora de enseñar este juego es enseñar que tiene más acción. Y cuando digo que tiene más acción me refiero a que incluso tiene un arma cuerpo a cuerpo Shepard que podrá usar durante el juego, muy rechulona y una especie de espada muy random que no uso en ningún otro momento del juego. Pero, ¿es esto lo que necesita Mass Effect? ¿Es esto lo que necesita Mass Effect después de jugar a Mass Effect 2? No sé, Tony. Yo la verdad, yo en Mass Effect le he metido 10 horas, no puedo hablar mucho, pero yo me llamó mucho la atención cuando visteis el sablazo este, con el arma que dices, todos en la sala chillasteis. ¡Oh! ¿Sabes? A mí eso me sorprende. Uh-huh. Me sorprende, o sea... Yo no chillé. A ver, Tony. No, a mí no chilló nadie. No, pero a mí me parece una feature estúpida, en el sentido de que no quiero eso. Yo quiero que me demuestren que este juego va a ser... A la hora de hablar, a la hora de comentar, igual que en el 1. No quiero más acción. Esperamos eso de Mass Effect, que acabe la trilogía como tiene que acabar y... Sí, o sea, yo no quiero una espada, yo quiero que se hable más. Sí, lo que pasa es que ya durante noticias antes del E3 ya se hablaba de que querían casualizar más aún el juego. Más. Para atraer a gente que no ha jugado los Mass Effects antiguos y intentar vender de otra manera el juego. Eso es estúpido. Es estúpido. Pero se ha ido diciendo mucho. No sé si es por Electronic Arts, quiere innovar bueno, alguna cosa en el juego. Bueno, mira Dragon Age Origins, Dragon Age 2, ¿qué le ha pasado al juego? ¿Qué le ha pasado? Se ha casualizado hasta un extremo que es irreconocible. Esperemos que a Mass Effect 3 esto no le pase. Porque si no, ya se están cargando uno de los grandes juegos de esta generación y una de las más grandes experiencias que hemos tenido en los últimos años. Sigamos. Bien, chicos, Gorrecon Future Soldier, Ubisoft. Yo creo que Microsoft tiene gente contratada para aplaudir cuando nadie espera que vayan a aplaudir. Totalmente. ¿Qué me refiero? Hay un momento de este Future Soldier, de este Gorrecon Future Soldier, en el que sale en pantalla un arma, no soy un experto de armas, pero bueno, una metralleta al uso, una M90 al uso, que con las manos, con Kinect, vamos desmontando y montando a nuestro gusto. Pero cuando digo desmontando me refiero a hacer un gesto de izquierda a derecha donde el arma se desmonta, ¿vale? No que tú vayas montándola y tal, no, sino que el arma se ve a trozos. Los aplausos fueron increíbles ese momento, ¿eh? O sea, era una de como... gente aplaudía, sí, tío. ¿Pero por qué aplaudía la gente? 20 veces lo hicieron eso. No sí, había reparado... La abrió 20 veces la arma. Sampler, sí, no había reparado en ese detalle, es cierto. Cuando están en el menú montando el arma y mostrando... ¡Oh, con el Kinect puedes... Es un juego que es un menú. Puedes customizar tu arma y la gente aplaudiendo. Pero, bueno, es decir, ¿qué menos? Sí, ¿no? Sí, no, no. Y luego además hay un momento donde el que está haciendo la demo de Ubisoft comenta que quiere un arma random, ¿vale? O sí. sea, que se monte de forma random. Random weapon. Randomize. La gente se vuelve loca. Locos, locos allí. ¿Qué nos hemos perdido, chicos? No sé. ¿Qué ha pasado con Ghost Recon? Yo creo que son los que al año pasado les regalaron la Xbox tuneada. Algo será, porque esto de verdad que es digno de estudio, ¿no? A nosotros nos sorprendió sobre todo porque es que no le vemos a este Ghost Recon que intenta por enésima vez situarse en la consola de Microsoft nada especial. De hecho, nos sorprende incluso el modus operandi a la hora de jugar con Kinect de situarnos con el arma y no disparar con el gatillo, sino abrir la y mano. Y dar palmaditas así. Impresionante. Es como es una posición como de boxeador, más o menos. Como un pollo así agachado. Es una cosa extraña. Sí, sí, exacto. Sí, sí, sí. Y haciendo gestos extraños con la mano hacia arriba para coger el visor para el zoom, francotirador, sí, para sí, el zoom, sí. Correcto. La mano hacia abajo para recargar unos movimientos. Imaginaos cómo tiene que ir Kinect para que realmente hayan tenido que estar pensando y pensando cuál es la mejor forma de hacer esto y se les haya ocurrido esa. Y que eso sea realmente como mejor funcione. Exacto. O sea, tienes que hacer todo eso para que funcione de una manera un poco que puedas jugar sin que te tengas que, bueno, hacer movimientos extraños. Al principio la gente decía, hostia, ¿cómo será jugar un shooter haciendo la pistola con los dedos, como en el patio del colegio? Pero es que si hicieras eso no se iba a enterar de que disparas. Claro, no lo coge. No lo coge. Hay que hacer el mismo. Siento odio en las palabras de Kevin. Abriendo la palma y cerrándola para disparar. Es increíble. Algo, y levantando el brazo para poner el zoom, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Era surreal, algo... empezaron con un tráiler, ¿os acordáis? Un tráiler del juego, una CG fantástica, divertida, guapo, apasionante, creo que, bueno... Que ya está, luego un futurista, Future Soldier este, y vemos al tipo ese haciendo sandeces ahí. Os hablo de CGs fantásticas, os hablo de Dead Island y lo que ha pasado, ¿sabes? Es que, claro, quiero decir, no sirve de nada una CG, ¿sabes? O sea, nos ilustra, nos encanta, nos motiva, pero a la hora de la verdad, ¿qué tiene que ver lo que hemos visto de Dead Island en la primera CG? Donde todo el mundo ensalzó el juego como si fuera una cosa increíble y ahora nos hemos encontrado una cosa que no tiene nada que ver con lo que vimos en esa CG. Uh-huh. Esto es lo que hay con las CGs. O somos transparentes o no vamos a ninguna parte, Soy. Para acabar con esta parte de la conferencia, me quedo con una frase de un compañero aquí que dijo, si el futuro de los videojuegos es este, apaga y vámonos. Esa la dije yo, ¿eh? Sí, Sergio. Seguimos también con, ahora sí, sube Mark Witten al estrado y nos encontramos con posibilidades de Kinect y posibilidades de la interfaz de Microsoft que vuelve de Xbox que volverá a cambiar. ¿Qué es lo que pasa, Edu? Que estamos hartos desde este pequeño rincón de Europa, desde este pequeño rincón del sur de Europa, en el que nos encontramos cada año que se presentan estas situaciones, estas nuevas funcionalidades de Microsoft en Internet, y nos encontramos que nunca jamás vamos a ser protagonistas de esas nuevas incursiones, sí, o muy pocas veces al sí, menos. Sí, de verdad, normalmente se basan, por ejemplo, en el caso de televisiones, ¿no? Por ejemplo, Sky TV, Canal Plus y otros canales europeos que tendrán disponibilidad en todas partes, de momento menos en la península ibérica. Efectivamente, aquí esto probablemente pues vale. No lo vamos a ver. Después el canal de la UFC. UFC, los combates de Mixed Martial Arts, pues, que aquí no lo vamos ni a catar. Efectivamente, tampoco. O es que no sé, no vamos a ver nunca estas grandes funcionalidades, porque dentro de lo que cabe, hombre, a mí me apetecería seguir la liga de UFC. Ya, Edu, pero no la vas a poder seguir desde el Xbox Live. Es una pena. La cuestión es que todo esto no deja de ser casi rellenar. Porque no va a ninguna parte. No va a ninguna parte más allá de Estados Unidos. Y ahora la gente estará pensando, Tony, ya, pero es que es una feria en Estados Unidos donde tienen que presentar cosas de Estados Unidos. Correctísimo. Pero después no usemos los europeos y menos los españoles estos como si fueran unas armas de arrojar. O sea, no penséis que los Xboxers pueden usar esto como un arma arrojadiza hacia alguien, porque esto no lo vais a catar, no lo vais ni a cantear. No, de hecho ya se había anunciado en varios años y aquí no hemos visto nada. Yo aún estoy esperando ver un partido de la Premier en el Xbox Live acompañado de mi amigo Edu, viendo como el Nomo, alias Rooney, mete golazos al Manchester City. Por ejemplo, también se anunciaron varios servicios para el Live, por ejemplo el YouTube. Sigo echando de menos un navegador. Es que es eso. Es que es ridículo. Un navegador en la consola. Wii lo tiene, PlayStation 3 lo tiene. PSP lo tiene, DS lo puede tener. Todo el mundo lo tiene menos Microsoft. Es que no entiendo cómo no tiene un Internet Explorer Microsoft en Xbox. Es que no lo comprendo. Con lo fácil que sería, con lo ridículamente útil que es un navegador en una consola. Lo hacen para que la gente no haga lo que hace todo el mundo con Internet Explorer. Bajarse Firefox. Pero ya. Kevin. Pero ya está, estamos... la paridad, ya, otra paridad. Ya, vamos, pero, vamos. Pero hablando en serio, de servir... ¿por qué no tiene? No, no sé, no soy capaz de encontrar el sentido de eso. Es que no tiene sentido. Es básico. PlayStation 3 es maravilloso usar el navegador, una tontería como el navegador. Es que no entiendo por qué no tiene un navegador Xbox Live. Pero ¿quién usa navegador en una consola, Tony? La gente que quiere. Yo ver... el otro día para ver a Ross Cubat. ¿Quién ve a Ross Cubat? Yo veo a Ross Cubat. Un gafapasta. No, pero ¿qué tiene de malo? Pero ¿por qué? Jesús. Pero yo no he hecho de menos un navegador, ¿eh? No, yo no. Sí, por supuesto, porque joder, no hay nada más cómodo que estar en tu casa y echarle un vistazo a internet desde la consola sin tenerte que marchar al portátil, si tienes un portátil, pero, que a lo mejor no lo tienes. Pero a meter la dirección, te tiras 2 horas, no sé qué bueno, tenga el tecladito. Pero... ¿No es más rápido coger el portátil que está al lado? Pero ¿y si no tienes portátil? No, pero se guarda, la segunda vez pones arr y ya te pone Roscubat. Es un debate... No, y además PlayStation 3 es muy fácil a la hora de acceder a las cosas que tú has ido poniendo previamente y todas las direcciones donde te metes se quedan grabadas siempre. La verdad es que es muy accesible y es muy fácil. Entiendo lo que quieres decir, Jesús, pero a la hora de la verdad, ¿qué les cuesta tener uno? Si todo el mundo tiene uno. ¿Por qué no? Es que si esto fuera al revés, si esto le pasara a Sony, nos estaríamos riendo de Sony. ¡Qué tontos! No tienen un navegador, pero Microsoft todavía no lo tiene. Así que esperemos que se pongan las pilas y nos pongan uno. Es que no entiendo por qué no. Uh-huh. Chicos, Gears of War 3. Cliff Bleszinski sube al estrado con Ice-T. Rapero, si no me equivoco. Sí, ¿qué pinta ahí el hombre? Bueno, ya veréis. Más despistado que... A lo largo con de... las gafas de sol. A lo largo de todas las conferencias irán saliendo otras stars al estrado, desde gente de la NFL hasta Kobe Bryant también. Salieron grandes deportistas, sí. Grandes músicos, grandes artistas a estos a los estados de E3. En todo caso, ahí Sticky Brzezinski nos muestran una demo cooperativa de Gears of War 3 escalofriantemente buena. Fantástica, espectacular, donde un tipo, una especie de monstruo consumido, un kraken consumido por el zumo, ¿cómo se llamaba? Zumo. La cosa esta que comían los locust, el néctar, no, esto amarillo, el zumo, vamos a llamarlo, ¿vale? No me sale ahora mismo la palabra. Lefa. En todo caso, consumido y mutado por este aspecto. Emulsión. Tenemos la emulsión, exactamente, Kevin, gracias. Luchamos contra ello de manera bestial, ¿sabes? No podemos luchar contra él. Nos encontramos una exoarmadura que nos la ponemos y la gente ya se volvió loca aquí. Una exoarmadura también nos permite de cobertura. Para un detalle muy guapo, el de la cobertura en la armadura. Sí, sí, tu fantástico. Compañero se vaya moviendo y tú detrás ahí... De cobertura. Eso va a dar mucho juego en el online, ¿eh? Si se lo curran un poco con las pantallas y tal, va a dar muchísimo juego. Entonces, básicamente, un juego fantástico que seguro que va a ser uno de los clásicos de este fin de año. Que ya sabemos todo lo que nos tiene que dar, que nos estamos preocupando más de saber que se acaba bien esta trilogía, que se acaba por todo lo alto, que realmente saben cerrar pues una historia que a veces ha sido un poco extraña, como nos lo han contado, pero... En el 1, pero luego en el 2, yo creo que ya tenía bastante chichilla. Pero que queremos ver cómo acaba y que acaba bien, y que acaba bien. Veremos cómo acaba. Un detalle, antes de pasar al siguiente... Es el detalle este del nombre este del Ice-T este jugando. O sea, parecía Stevie Wonder, tío. ¿Stevie Wonder? Sí. Con gafas grandes. Jesús, y tú veas al tío perdido y tú veas una pantalla de fondo, un jugador solo jugando. Y es cooperativo. ¿Dónde estaba jugando el hombre ese? Pero iban cambiando. Yo no sé cómo ¿seguro? Lo hicieron. Sí. Se veía Dom a veces, después se veía Marcus. Yo creo que el tío era un perdido. O le daban el mando sin pilas, creo yo. El tío decía, guau, ¿qué lo estoy haciendo aquí de puta madre? Pero no entiendo. No entendía nada. No entendía nada. Nada de nada. Iba más drogado con que... Con la novia que tiene, no me extraña que venga loco perdido. Joder. Tírale. Bien, tenemos Crytek, que presentaban lo que era esa especie de proyecto extraño medieval... Que se ha convertido en Rise, Edu. Así que este era el juego que enseñaron el año pasado, si mal no equivoco, que sí. Tanto Crytek trabajando para Microsoft y... Pues aquí está. Un proyecto nuevo. La verdad es que es para Kinect y, sé, muy raro, parece un Rails, ¿no? Encima. Sí, es que como ya sea un Rails, ya sé, va a ser el juego. Pues parecía bastante un Rails, con combates a primera persona, con espada y escudo. Uf. A mí no me gusta cómo pinta. No me gusta. Para nada. No te gusta. Se ve lento, se ve tosco, no sé, es que se ve muy on rails también. No sé si el paso de Kinect es hacer todos los juegos on rails. Porque si este es on rails, ya en esta conferencia se enseñarán 3, que ya hablaremos de ellos. Y la verdad es que, no sé, de Crytek me esperaba algo más. Quizás sí. Sí, no, yo por supuesto... Una compañía que... ostras, pues la gente espera algo de ella. Sí, y sí. Este Rise no es lo que buscamos. Veremos cómo sigue, pero a mí Rise tampoco me ha apasionado demasiado. Llega un momento, uno de los momentos mágicos de la noche, donde se presenta ese Halo Combat Evolved Anniversary, que saldrá para el 10º aniversario, saldrá para noviembre en Xbox Live. Esperemos que a un precio lógico, por eso de ser una cita especial, un aniversario especial, y que todo el mundo que no pudo acceder al que es uno de los mejores juegos de la historia pueda por fin jugarlo con la calidad que se le puede presuponer a un juego remozado como es este Halo Combat Evolved Anniversary. Además tendremos online, tendremos todo remasterizado para que podamos jugar desde el Xbox Live, así que veremos qué pasa, pero tiene buena pinta. Y tiene la opción esa de que dicen, de poder jugar también con los gráficos HD y los gráficos antiguos. Hombre, eso estaría genial, poder jugar con los gráficos antiguos también estaría muy bien, o al menos que nos den la oportunidad, ¿no? ¿Por qué no? Te dolerán los ojos quizás, ¿no? Sí, un poquito, pero siempre es entrañable ver los principios, ¿no, Jesús? No siempre, Tony, ¿eh? Es una cosa, ¿eh? Yo creo que siempre está bien. Tú en los principios de yo que soy un Tomb Raider y te duele, ¿eh? Sí, pero es bonito estar en ese... No ver si, cómo era. No sabía si agarrarte al saliente o irte por patas, ¿eh? Era... Sí, porque eso es peligroso, ¿eh? Ese saliente era peligroso. Jodido. Era peligroso. Dan Grenawald, nuestro queridísimo amigo de Tartén, nos presenta Forza Motorsport 4, nos hablan de Kinect, nos hablan de reconocimiento de voz, nos hablan de muchas cosas, pero al final el tío Dan... se va sin presentarnos casi nada del juego. 11 de octubre lo tendremos ya, no va a fallar, muy probablemente. Forza Motorsport 3 o incluso el 2 fueron unos trabajos magníficos. Yo ya no sé, Edu, qué se le puede añadir más. No, porque ya en sí eran simuladores. O sea, cada opción nueva que nos daban se acercaba más a la realidad. O sea, ya era un momento que no puedan evolucionar casi nada. Y la verdad, pues quizá el Kinect intentará ayudar en algo. No lo sé. Más circuitos. Más coches. Va a ser complicado. Pero esto es un juegazo que vamos a tener que tener muy en cuenta y que tendremos que ir repasando según se acerque la fecha. Porque Forza Motorsport es un referente en los juegos de conducción. Y veremos dónde deja Forza Motorsport 4 a Gran Turismo 5 porque puede ser una cosa escandalosa. Siguiente juego, chicos. Entra Peter. Entra Peter Molinex y nos presenta Fable The Journey. Un juego en Rails, de nuevo, Sergio, donde llevamos un carro. Un héroe, vemos a Teresa, además, que, en fin, Teresa, pues, se sube al carro y tenemos que escapar de una fuerza maligna que nos persigue con nuestro carro. Pero... Y nuestra función con Kinect es darle al caballo. Arriar los caballos. Arriar el caballo, claro. Arriar los caballos. Yo siempre he querido jugar a un Fable solamente por el hecho de arriar los caballos. Yo sí, también, sí, yo también. Que... Sí. No, la verdad es que Molinex. Dejó sin sangre. Molinex, dije, tu cara lo decía todo aquel día, Sergio. Yo te creo, de verdad. Yo estoy convencido, ¿eh? Ahora hace que no, pero yo cuando lo vi dije, hostia, el Sergio está. Hombre, si cuando desarrías puedes decir, ¡hurria! Y encima Kinect lo reconoce y va más deprisa. Y sale Hagar, ya sale Hagar. ¡Hagar! No, la verdad. No hay por dónde cogerlo, chicos. No, Molinex ya dijo hace tiempo que no iba a meter Kinect por la rienda, en Fable 3. ¿No? Que no quería meter Kinect en Fable 3 porque no encajaba con el tipo de juego que era Fable. Y ahora, debió declararse a los chicos de Microsoft, les debió de parecer bien porque el juego estaba a medias y vale, a lo mejor si Molinex dice que no cuadra, no cuadra. Pero ahora vas a hacer un Fable nuevo, me lo haces con Kinect. Y Molinex, pues, lo hace con Kinect. Pero tiene pinta de que no... No creo que haya sido idea suya. Dicen que toda la tecnología de Milo, esto lo he leído del Twitter de Lidia Pizzalis, una de las product managers de Microsoft aquí en España, toda la tecnología de Milo se ha volcado. Milo, ¿os acordáis de Milo? Que maravilloso, yo me he pegado unos vicios, si no se hubiera cancelado. Ya ves, pues todo eso está aquí, amigo Kevin. Todo Milo está en Project Nation. Maravilloso. De todas maneras, Molinex dijo hace poco que no era Unrails, que no pensáramos que era Unrails, que no iba a ser Unrails. Y creo que si no es Unrails va a ser peor, porque los juegos de Kinect, los que puedes andar con libertad, los gestos pantal son raros también. O sea, has de hacer el ganso de una forma considerable. A saber qué sale de aquí, nada bueno seguramente. Posteriormente a la conferencia de Molinex dijo que el presidente escogió un mal momento de la demo que enseñar. Dijo eso. ¿Y pues por qué? No entiendo, no, es que... Eso tiene pinta a mentira, una excusa bastante... O sea, ¿quién en su sano juicio va a coger un momento malo para presentar un juego? Claro. Y menos en un E3. Más allá de eso, Edu, más allá de eso, la culpa al final... No hemos visto nada interesante de este juego. Y aparte, dice que no va a ser on rails, pero es que en el juego se ven varios caminos y parece que la máquina elige uno. O sea, no sé yo. Creo que si la demo estaba planeada para que miraras qué bonitos son los escenarios y cómo lo hacemos. Que tiene una pinta terrible. Tiene una pinta horrible. Ya está, sí, horrible. Sincero. El juego tiene una pinta horrible. Y para cerrar un detallito, ya cerramos ya esta mierda, ¿no, creo yo? No, es verdad, joder, ¿quién se va a comprar eso? En serio. No se va a comprar nadie, ni él. Un detalle importante es que este sí que tiene parecido a Lost, porque se ve el humo negro. Se ve el humo negro, se ve el humo es negro. Verdad. Tú te vas con el caballo, y se ve el humo negro. Es verdad, Jenny, me acordaba del humo negro. Sí, sí, sí. O que sea negro, en fin, no entremos a hablar de... Yo creo que es lo mejor del juego. A ver si nos sorprende. No nos va a sorprender. Bien, más cositas. Tenemos Minecraft, que será compatible con Kinect. La gente lo recibió con jolgorio y pasión, porque yo creo que ya te tienes que agarrar ya a cualquier cosa, porque esto empezaba a ser deprimente, ¿no? Pensabas que era deprimente y ya no sabías a dónde iba a ir a parar, chache. Y ya cuando veías Disney... Yo amo Disney, quería pensar que era Kingdom Hearts 3, pero no. Esto era ni más ni menos que Kinect Disneyland Adventures, donde juegos Edu on Rails... Más juegos on Rails... Pues nada... Bueno, juegos Rails... Maravilloso. Es que parecía Kinect Adventures, pero trasladado a Disneyland. ¿Sabes? Bien, sí. Ya está. Vuela con Peter Pan. Vuela con Peter Pan. Evita cosas de Alicia en el País de las Maravillas. Niños actuando allí en el escenario. Eso fue lo sorprendente, niños, la actuación de los niños. Exactamente, pero claro, tú esto te lo puedes creer, ¿no? Dices, van a hacer un Kinect Adventures de Disney y hasta cierto punto te lo puedes creer. Dices, ah, bueno, ¿por qué puede no? Puede ser. Si yo te digo que se hace un Kinect Adventures de Star Wars... Dios mío. Fue triste. Es que es patético, es patético. O sea, es que Kinect Star Wars... Aquella rimbombancia con la que se presentó el año pasado, aquello que parecía que nos iba a cambiar la vida, aquello que parecía que era la definitiva versión de Star Wars por fin ante nuestras manos, ante nuestros gestos, ante nuestro ser, se convierte en una auténtica decepción, una auténtica basura, una auténtica decepción andante que no lleva a ninguna parte on rails. Que no es ni divertido, no es creíble y que no te lo tragas, Kevin, no te lo tragas. Monstruoso, pero lo cierto es que cuando presentaron el vídeo, que él hace ya bastante, es mítica la cagada del final cuando el tipo que se supone que está jugando... Se mueve antes el se muñeco Se mueve que él. Un poco antes el muñeco que él y sí, cuando sí, dices, sí. Esto va a ser un vídeo. Y realmente, lo triste es que el resultado hubiera sido mucho mejor si nos hubieran puesto un vídeo y nos hubieran animado a imitarlo. Sí. Pero no. Al final, ¿qué tenemos? Tenemos lo que hemos visto, parece ser 6 o 7 juegos... De escenas concretas, no escenas de la película, ni mucho menos. Escenas míticas de la película, como podría ser la carrera de Pod Racers, distintos combates con el X-Wing, distintos combates de Jedi contra droides, que no llevan a ninguna parte. No, encima vemos un puto subnormal ahí, perdón, pero haciendo gestos raros, que aquí Kevin no sabía si realmente iba atrasado, porque el control era tan a su bola que no sabía si realmente no parecía ir atrasado, porque el momento que utiliza la fuerza, por así decirlo, para levantar el coche falla. Entonces ahí se nota un poco y dices, vale, ahí hay algo que ha fallado algo ahí. Sí, yo no dudo de que la presentación realmente fue sincera, ¿vale? Que eso era el juego. Pero es que más allá de eso, el juego sigue siendo una auténtica mierda. Así de claro. O sea, es otra patada en los huevos de Star Wars. Que esto no hace falta, de verdad. Es que solo hay que verlo. No se trata de que no lo hemos jugado, se trata de que solo hay que verlo. Que eso es una mierda. Aparte, ¿sabes? O sea, que es que solo Edumina. Cuando están los droides al final del camino, nuestro Jedi pega y hace una especie de dash, ¿sabes? O sea, avanza sin caminar. Pegar al siguiente. Es que eso es patético, hombre. Es que ni quien se lo crea. Es que la gente ni te ataca en este juego. No, aparte, las 4 o 5 escenas al principio del tráiler, antes de jugar el chico en cuestión al juego, nos enseñan un tráiler. El chico, por llamarle. Con momentos, como ha dicho Tony, de varios momentos del juego y tal. Y casualmente, de 10 momentos que te enseñan, 7 son pantallas de naves. Te voy a decir otra cosa. Contrahacers, persecuciones, disparos, momentos absurdos. Creo que no le vino nada bien a Star Wars que se enseñara después de Disneyland. No le vino nada bien. Porque no te lo tomas en serio. Veníamos ya. No por eso, Edu, sino que venimos de ver Disneyland, de ver 2 escenas de niños jugando a juegos que si le cambiamos el skin podríamos creérnoslo como Star Wars Kinect. Y es lo que hay, ¿sabes? O sea, estamos viendo esa escena de Alicia en el País de las Maravillas que no podría diferir tanto de lo que hemos visto de los Pod Racers. ¿Sabes? Si no hubiéramos visto anteriormente lo de Alicia, quizás no nos habríamos pensado, uy, va un race, o se parece demasiado. La verdad es que podríamos hacer un programa entero para poner a parir a este juego en concreto y a otros muchos juegos, porque este de Star Wars es malo, pero si vieras algo del Rise of Nightmares que enseñaron, Eso ya es que no vamos ni a hablar de Rise él. Of Nightmares, el de Rise Sega, of Nightmares. Quien thriller. Quiera que lo busque en YouTube y que se acojone, porque es un juego que pretendía ser de miedo y resulta que da risa de lo patético que eres tú jugando mientras juegas. Madre mía. Pero vamos a pasar después al tema. Después sacaremos aquí conclusiones de Kinect, porque hay muchas que sacar en este programa de hoy. Pero aparece Tim Schafer en escena. La gente, bueno, se vuelve loca con Tim Schafer. Todos pensamos que nos van a sorprender, que vamos a tener ahí un auténtico megatón. Y no, amigos, Once Upon a Monster, juego de Barrio Sésamo con Kinect, evidentemente infantil, que seguro que harán las delicias de los pequeños de la casa, pero que a nosotros básicamente nos importa más bien poco. Kudo Tsunoda aparece en el escenario y nos presenta Kinect Fun Labs. Viene a ser una especie de taller de novedades, un taller donde podremos hacer cosas con Kinect. Y nos presentan, pues por ejemplo, algo como una titella, una marioneta que podremos escanear y después podremos usarla nosotros con la mano en pantalla. ¿Qué clase de uso tiene esto para un videojuego? ¿Es esto lo que nos enseñaron en Project Natal? En resumidas cuentas, ¿es esta mierda? En resumidas cuentas, en Kinect Fun Labs hay una palabra que es mentira. Y es Fun. Es Fun. A no ser que esté Funspot dentro. Entonces podría ser cierto, pero Funs no está dentro de este juego. A lo mejor, no sé. Luego le preguntamos. Luego le preguntamos. Kinect Fun Labs, de verdad, Kudo Tsunoda se cubre de gloria con esto que nos enseña. ¿Será divertido? No lo creo. No, no aporta nada. Es que... Y si de verdad Ebu querían representar el tema del escaneo que nos enseñaron en el tráiler de Project Natal con esto, ya sí que podemos decir que hay algo que no funciona en Kinect. No, aparte, es que, como tú dices, ¿de qué nos va a servir hacer esto? Es que no hay nada a cambio, no te reporta nada. O sea, escanea un objeto, qué bien, lo muevo con la mano, quiero hacer algo con él. O sea, no te dan opciones, no hay juego, no hay juego. Es que el juego, no hay juego. Sí. La gracia del juego es que no hay juego. Momento lamentable de la conferencia de Microsoft. Perdona, Suey. Yo sobre Kinect Fun Labs lo vi como una serie de demos de cosas que se pueden hacer. Yo lo vi así. Sí, no, es que no hay más. Está no claro. Hay más, no hay juego, no hay diversión. O sea, no hay diversión, no hay juego. Un taller, claro. ¿Sabes? Como pero, lo que podemos ver en PC hace unos años, pero ahora aquí. Sí, pero es que esto, házmelo a la semana de lanzar el Kinect, no al año. Es que es patético. Pero uno de los momentos patéticos del E3 se libra cuando sale Kinect Sports Season 2. Tenemos varios juegos deportivos, después de los que vimos en la primera entrega, tenemos ahora, yo que sé, fútbol americano, tenemos esquí, tenemos dardos, tenemos una variopinta cantidad de actividades para este juego, pero en el momento en que vemos el fútbol americano, ¿qué queréis que os diga? A mí se me cae la cara de vergüenza, no me divierte, no me gusta, no me apasiona, no me engañan, no me engañan. No, es ridículo. Ridículo cómo daban las órdenes, ridículo la manera de jugar. No vas a jugar a un juego de rugby de esa manera, no sé. Me parece muy absurdo. No me acaba de convencer la manera que están utilizando Kinect para hacer los deportes. Es que incluso el rugby no es manera. Dance Central 2. ¿Esto es Kinect? ¿Esto es Kinect? Vamos a Halo ya. Bien, acaba la presentación y nos enseñan un tráiler de Halo 4 que no nos enseñan absolutamente nada. No, pero es lo mejor. Sí. Es decepcionante. Es increíble. Bajamos la música, te estás enfadando. Me estoy enfadando. Indignado, no. Todo sí. Indignado, baja la música. 8 millones de unidades ha vendido esto. O sea, vamos a repasar, ¿vale? O sea, de aquí en el futuro, Kinect va a tener Kinect Sports 2, va a tener Dance Central, Once Upon a Monster, Kinect Star Wars, Kinect Fun Labs, jodazo. Kinect Disneyland Adventures, Fable The Journey y Rise. ¿Esto vive? ¿Microsoft con esto vive? ¿Microsoft con Kinect? ¿En serio? A mí me cuesta de creer, ¿qué queréis que os diga? Me parece, de verdad, me parece digno de discutir si realmente los datos que se están librando, que son oficiales, que son sin ningún tipo de ánimo de lucro, que son de fuentes que no pueden ser engañadas, están hablando y diciendo la verdad. 8 millones de unidades ha vendido esto. ¿Y se creen que nos van a engañar sirviéndonos un Halo 4? ¿Qué está pasando en Microsoft? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos quieren vender? ¿Qué nos están enseñando? ¿Qué es esto de Kinect? Es que me parece increíble. Me parece absolutamente increíble y decepcionante. ¿Quién da los datos, Tony? Ahora mismo no te lo puedo decir. ¿Quién da los datos? Hay una mano negra. No, sí, pero... ¿Quién dice eso? No dirán, vendemos tantos millones... No, no lo dice Microsoft para esto, que la ¿eh? Gente... Lo están diciendo organismos de Estados Unidos, que ahora mismo no te puedo aportar el dato. No dirá... Decís que vendemos 8 millones para que la gente diga, oh, pues esto mola. No, porque eso compralo. Se puede demostrar después. Tony, ¿saben? Por lo furioso que estás, parece que esperabas algo realmente de Kinect. Sí. Pues claro que esperaba. Claro que esperaba. Pues ¿esperabais claro. Algo alguno de vosotros de Kinect? Desde pero algún es momento? Que vamos a ver, Kevin, o sea, yo, ¿tú ves no. El tráiler de Project Natal? y decir que no esperabas algo es engañarte a ti mismo. Yo no esperaba absolutamente nada porque ese tráiler que vi de Project Natal era una mentira como un piano. Y ese tráiler tú lo veías y decías, nos han engañado, esto es todo mentira. Nos han engañado, ¿qué hacemos? Nos cruzamos de brazos y decimos, bueno, nos han engañado, no pasa nada. No compréis Kinect, boicot. ¡Denunciamos! ¡Acampada! No, pero desde aquí, desde Arcadia Gamers, lo que vamos a hacer evidentemente es quejarnos de que nos enseñaron una cosa que no se ha convenido con la realidad. Ellos, su deber... No es pensar, nosotros nuestro deber no es pensar, bueno, nos están engañando, no, nuestro deber es pensar que lo que nos están librando es cierto. Mira, todos los trailers que relacionados con Kinect siempre han sido enseñar lo que querían que fuera, desde el primer momento. No, pero con Project Natal, lo que nos han enseñado con Project Natal no tiene nada que ver con lo que tenemos con Kinect ahora. No, querían que fuera eso. Cuando lo vendieron, ellos decían, mira, nosotros nos gustaría venderte esto, pero a ver qué te vendemos. Lo que tenemos que hacer ahora desde Arcadia Gamers o desde cualquier medio de prensa, espero que sea decir que lo que teníamos de Project Natal no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora. Totalmente. Y yo no me voy a cruzar de brazos, ¿qué queréis que os diga? A mí me parece decepcionante, me parece horrible, me parece un futuro deprimente de cara a lo que vamos a ver en Xbox en los próximos meses. Gears of War 3, correcto. Halo 4, ¿cuándo? Finales de 2012. Finales de 2012. Y además, ¿qué coño? ¿Una nueva trilogía? ¿De quién? ¿De quién? Claro, Bungie. ¿De quién? ¿Sabes quién son esta gente? Si es que es patético, de verdad. O sea, una nueva trilogía. ¿Vais a usar el nombre de Halo para esto? Lo que más me preocupa de Microsoft es que si tú le quitas Halo, ¿qué mierda se come Microsoft? Bueno, realmente, ¿cómo tiene que vivir siempre de Halo? No, Halo Remake, en absoluto. ¿Hace falta Halo Remake? Sí, ¿por qué no? Vale. Pero Halo no, 4, ¿alguien lo pedía Halo pero 4? Pero no te equivoques, Jesús. Microsoft ha demostrado que puede vivir de muchas más cosas que real. ¿De qué? Gears of War, Dead Racing en su día. Es que ya está, Tony. Hay muchas cosas, una... hay muchas franquicias excelentes pero en esta... Acabado. De hecho, Fable también es una franquicia excelente, según mucha gente. Tuve la conferencia y acaba con Halo 4. Diciendo, esto es. Esto es lo que estoy esperando, venga, acabamos de puta madre. No, acaba como el culo. A mí, como usuario de Xbox, no me interesa que un Halo sí, porque bueno, vale. Pero que sea lo pepino de Xbox, Halo 4, y tú lo has dicho, ¿para cuándo y quién lo hace? Es que no puede ser que la bandera de una compañía de Gears sea Gears of War, vale, muy bien, vale, perfecto. Halo 4 se han sacado de la manga y Forza. Ya está. Pero es que Halo 4 no estamos hablando de una franquicia cualquiera, estamos hablando de la franquicia estrella de Microsoft. Sí, pero con otras manos. Y la vas a poner en manos de alguien que no es Bungie. Por eso. Y lo estás anunciando rimbombantemente y no has enseñado nada del juego. Ese es el problema. ¿Vas a usar Halo? Veremos para qué. Veremos para qué. Nueva trilogía, ¿eh? Ya no te dicen que sea un juego nuevo, no. Es nueva trilogía. Son tres juegos más. Veremos cuándo, cómo y por qué. Bueno, tenemos más datos que esos. A ver qué más. Sony, caballeros, yo creo que una de las... Es que es increíble, después de todo esto de Microsoft. Y perdonad una cosa, Kinect es muy importante en Microsoft. Y parece que toda la industria viva por Kinect. Pero después en el resto de conferencias importantes, no la de Nintendo ni la de Sony, en el resto de conferencias nadie habla de Kinect. Ni Ubisoft, ni Electronic Arts, ni Konami, ni ninguna. No, de hecho... A lo mejor no es tan importante Kinect. No, de hecho los juegos que después, como Tom Clancy's y tal, se mostraron las demos del juego y se mostraron sin Kinect. Curioso. Todas se van con mando. Podríamos sacar alguna conclusión a todo esto. Los desarrolladores la evitan. Yo conozco gente que trabaja con Kinect y están hartos. Es un lastre. Bueno, cuesta. Pues ahí saquemos alguna conclusión al respecto. Pues sí, dejemos de hablar Sony, de Sony, Jack Triton, tenemos Sony por fin, tenemos a Jack Triton, tenemos por fin la disculpa, tenemos por fin la forma en la que esperábamos esa disculpa por parte de Sony de cara a los hackeos. Jack Triton habla de fidelidad. Fidelidad hacia una marca, fidelidad hacia Sony, fidelidad. Qué fuerte. Hablemos de otras cosas, quizás, ¿no? En vez de fidelidad. Sí, suena un poco feo. Aparte, no sé si es la manera de disculparse. Sí, sí. O sea, vosotros sois fieles a nosotros, entonces no nos lo tendréis en cuenta. No dice esas palabras, evidentemente. Pero lo insinúa y no. Pero lo podríamos interpretar así. Quizás no nos equivoquemos tanto, ¿eh? Tampoco nos equivoquemos demasiado. No obstante, ya se ponen manos a la obra enseñándonos Uncharted 3 en una demo increíble donde Nathan escapa de un barco que se está hundiendo. Es para pillar a Kojima y decirle: Kojima, ¿querías hacer esto en Metal Gear Solid 2? Aquí lo tienes. Mira. No, no, a mí me recordó sencillamente por eso, porque era el deseo de Kojima y por los problemas técnicos no pudo hacerlo. Porque, joder, imagínate esto en PlayStation 2. Pero se ve maravilloso, Edu, jugablemente y gráficamente y espectacularmente de todo. Hombre, Uncharted siempre ha tenido, ha lucido esas cosas y la verdad es que no, con una tercera parte no iba a quedar atrás. Y la verdad es que es uno de los grandes y uno de los juegos estrellas de Sony en esta generación. Sin lugar a dudas. Es la franquicia estrella de Sony en esta generación. Junto a God of War, otros, pero Uncharted ha estado ahí siempre y ha nacido en esta generación y yo creo que ha venido para quedarse. Lo que siempre digo, me alegro mucho del éxito de Naughty Dog, que por fin ya le tocaba tener una... Efectivamente. Una franquicia tan maravillosa como es Uncharted, que ya las tenía antes, pero así, de este éxito y de este renombre, no la había tenido. Uncharted 3, por fin. Bien, luego tenemos cosas como Resistance 3, de los amigos de Insomniac, espectacular, muy espectacular, me encanta. Veremos cómo se desarrolla el juego, veremos si después está a la altura, yo creo que sí que lo estará, que Resistance 3 ha sido una saga que ha ido creciendo, empezó con un juego bastante normalito, siguió con un juego bastante espectacular, muy espectacular, y acabará, yo espero, con un último bombazo en este Resistance 3. Veremos a ver qué pasa. Veremos. Yo de momento, hombre, pues otra saga que nace en esta generación y la verdad es que es eso, ¿no? El primero fue un poco, quizá el momento de salir ya había bastante competencia en el género shooter y a partir de ahí ha ido creciendo bastante. La verdad es que es un gran juego y aquí lo han anunciado como una superproducción impresionante. Y quizá eso era otro de los productos estrella que tenía que enseñar Sony en este 3 y enseñar sobre todo juegos exclusivos de su consola. Y hablando de cosas exclusivas, Edu, Sony se sitúa como la abanderada del videojuego en 3D. No solo con eso, sino que además insiste en el hecho de que PlayStation Move es uno de los puntales de la consola. Habla también de poquitas ventas, habla de un 8,8 millones de unidades vendidas en todo el mundo, que no son pocas precisamente. Creo que sin entorpecer tanto como Kinect, evidentemente. Pero 8,8 millones en todo el mundo, no sé si creérmelo, pero 8,8. Bien, resulta que quieren vender un bundle con Resistance 3 y con todo el Move completito, con la pistola además espectacular, por $150 en Estados Unidos y presumiblemente en todo el mundo. Supongo que 150 euros. Sería un detalle, que bajar el precio. ¿No? Pero no se conforman con todo esto. Además, Triton nos pone un paquete exclusivo de PlayStation 3 que contendrá una televisión preparada para 3D de 24 pulgadas con conexión HDMI. Esto es noticia, porque eso de que Sony regale un cable HDMI desde luego es una noticia. Resistance 3 por $499. Pues la verdad es que el precio está muy bien. Sí. La verdad es que la televisión 24 pulgadas es impresionante, el sistema de las gafas y tal como lo utiliza. La verdad es que me dejó bastante bastante tocado una televisión PlayStation. Y una televisión preparada para el juego, como aquel que dice. Sí, incluso se decía lo de las gafas para eliminar la pantalla partida y tal. Curioso. A ver cómo lo hacen. Sí, sí, veremos. Desde luego que por el precio y tal lo veo bastante bien, bastante barato, viendo cómo está la tecnología 3D ahora mismo, bastante accesible para casi cualquiera. Y veremos cómo avanza, pero la verdad es que es interesante como mínimo. ¿Sabes? Y quien no la quiera, pues que no lo compre, evidentemente. Desde luego estoy muy contento con mi tele sin 3D y de momento voy a seguir así. Y el que quiera 3D, pues que compre 3D, si está barato. Con esto. Bueno, con esto al menos sí. Exactamente. Más cositas. Tenemos la aparición de Kobe Bryant jugando a NBA 2K12 con PlayStation Move, dando lástima. La verdad es que la aparición de Kobe Bryant habría sido mejor que no habría aparecido, creo yo, porque no sirvió absolutamente para nada. Solo sirvió para demostrar que Kobe Bryant no tenía ni puñetera idea de jugar a NBA 2K12. No, la verdad es que normalmente muchas veces cuando salen gente famosa y tal, muchas veces a veces parece que le estás metiendo en un apuro. Sí, ya, sí, sí. Directamente, ¿sabes? Hostia. Pero meter a todo un Kobe Bryant en un apuro así, claro, que se meta al solo además, que él está tan acostumbrado a estos problemas, sí, a este tipo de eventos sociales, ¿no? Estos tipos de macroeventos, yo creo que como mínimo, debería haber sido enseñarle a tirar bien a canasta y moverse bien por el campo, porque sale con la pelota en las manos fuera del campo de gratis, ¿sabes? O sea, es una cosa bastante peculiar. Es lo que siempre comentamos cuando hay este tipo de demostraciones, que traes a gente popular para que tengan un poquito de repercusión, ¿no? Que no costaba nada darle un pequeño, pues eso, oye, mira, esto funciona así, yo qué sé, media horita antes, una hora, un día antes, yo qué sé, hotelo en tu casa unos días antes, pruébalo y cuando vengas a probarlo, pues al menos no hagas el ridículo. Que a lo mejor si lo prueban les entra el miedo. Lo prueban y ven que son malos, entonces no se suben al escenario. Yo os explico lo que pasa. Aquí esta gente lo que quieren es estar el mínimo tiempo posible en mierdaos. Y pasar por caja. Exactamente. Entonces entran sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de nada, ¿sabes? Y yo ya te digo, yo creo que le hizo un flaco favor a los amigos de 2K el que Kobe Bryant jugara este juego jugando como jugó. Así que, bueno, a pesar de todo, el juego va a ser increíble. Claro, lo juegues con Move o sin Move, eso va a ser impresionante. Para mí es uno de los grandes descubrimientos, ¿eh? El 2K11. Hombre, 2K11, se ha situado ya en la grandeza. De hecho, imaginaos cómo está la cosa que Asport no anunció un NBA Live. Sabemos si saldrá Elite este año. No creo. Veremos. A ver qué pasa con Elite, NBA Elite. Bien, Edu, tenemos otra vez otro juego de Move, que vendría a ser la contrapartida de Rise, más simpática y más infantil probablemente, llamada Medieval Moves, muy similar a una de las demos técnicas que nos enseñaron hace ya 3 años, cómo pasa el tiempo, donde veíamos la espada y el escudo, donde teníamos que luchar contra distintos personajes, en un juego, pues eso, medieval, con sus espaditas y sus escudos, y tendremos que ir avanzando por distintos escenarios y acabando con las hordas que nos aparezcan. Y luego además se nos ofrece una serie, una suerte de puzzles hechos con Move, que bueno, parecen al menos divertidos. Esperemos que el juego sea baratito por eso. Tenía una pinta un poco tristona, ¿eh? Era un poquito con tristón ver gráficamente al tipo flojo. Sí, la verdad es que además mejoró bastante cuando solamente se veía el juego, pero cuando veías al tipo delante haciendo el capullo, sí. Era bastante triste, pero al menos con Move tienes el joystick en la mano, al menos no necesitas que sea sobre raíles o hacer gestos muy extraños. Correcto. Los gestos que haces son los que se meten en el juego, así que con Move tenemos algo bastante mejor que Kinect, un poquito mejor que Wii, pero no es nada nuevo tampoco, y es hacer el tonto igual, no es jugar algo como que queremos jugar realmente. Sí, exactamente, amigo Kevin. Luego tenemos, pues, ni más ni menos que Infamous 2, del que no vamos a calentaros mucho la cabeza porque ya lo estáis jugando. Efectivamente. ¡Es Dios! ¡Es buenísimo! Y tenemos muchas ganas de analizarlo desde aquí, desde Arcadia Gamers, a ver si para dentro de 2 semanitas lo tenemos aquí en el análisis. Pero decir que el juego pues pinta fantástico, si os gustó el primero os va a encantar el segundo, y veremos cómo sigue. Luego tenemos la continuación de Warhawk. Yo pensaba que no íbamos a gozar de una segunda parte de Warhawk. Para los que os acordéis de Warhawk, digamos que fue famoso por demostrar las no virtudes de S-Axis hace unos cuantos E3s, dando auténtica lástima con el control del juego, pero al final resultó pues ser un juego bastante divertido jugado online, con su público detrás, que han sido los que han exigido que se haga esta segunda parte, que se llamará Starhawk y que será ambientado en el espacio. Así que veremos a ver qué sale, pero la verdad es que tampoco vimos gran cosa, pero seguro que saldrá un buen título, pues esperemos a ver qué pasa con Starhawk. Más cositas. Ken Levine sale ya para... Bien. Sí, no enseña gran cosa de Bioshock. De hecho, solo sale para hablarnos de que no le gustaba Move, pero que ahora sí, que le gusta mucho y que va a intentar implementarlo en Bioshock Infinite. Que veremos qué pasa, ¿no? Pero en todo caso, ya sale para vendernos lo que es, como aquel que dice, el principio para hablar de PlayStation Vita. Chicos... Yo para mí es el momento del año, para mí es la noticia de este E3, la que es la consola portátil, la nueva consola portátil de Sony. Por muchos motivos, pero yo creo que por uno de los más interesantes, sin duda por su precio. Estamos hablando de una consola portátil de nueva generación, que está ahí rozando con PlayStation 3, que va a valer 250 euros su versión Wi-Fi y 300 euros su versión 3G. 250 euros. Empieza la guerra con Nintendo 3DS, con un catálogo que ya está haciendo enrojecer al de la consola de Nintendo. Y ha habido contraataque, porque ha habido una rebaja bastante bestia en Nintendo 3DS. ¿De cuánto estamos hablando? En Inglaterra me parece que ha bajado unos 50 libras de repente. encontramos el precio anterior, tachado, y rebajado en un montón de lugares en la Corte de Inglaterra. Será, no sé si será relacionado, pero tiene pinta de que puede ser para contrarrestar el efecto este que ha provocado PS Vita con su precio. No seré yo quien avance que la guerra está ganada o está perdida. Evidentemente. Porque fueron esos que avanzaron que la guerra estaba perdida entre PSP y Nintendo DS los que metieron la pata hasta el fondo. Y Nintendo DS se alzó con la corona de manera bastante holgada. A pesar de que PSP ha sido un gran triunfo y Sony siempre tendrá el mérito de decir que ha sido la primera compañía en aguantar el pulso de una manera digna a Nintendo. Y eso tiene mucho mérito, chicos, no es cualquier cosa. Pero sí que es verdad que desde luego lo que se ha presentado con esta consola no es ninguna tontería, ¿eh? No es ninguna tontería, Edu. Yo aún ando perplejo de todo lo que se ha visto. No, la verdad, porque aparte se han anunciado muchísimos títulos y que muchas empresas están trabajando para ellas, la verdad es que los títulos que se han anunciado son de una calidad impresionante, desde Uncharted, por ejemplo, pasando por Street Fighter, por Tekken, Wipeout, Little Big Planet, Nation Racers. La verdad es que títulos impresionantes y de una gran calidad, y donde demuestra el apartado técnico de la consola, que es impresionante. Porque ver moverse a Street Fighter por Tekken de una manera tan buena, o Uncharted de Golden Abyss, que también es impresionante cómo se mueve, o Moon Knight on Racers a la hora de hacer circuitos con la pantalla táctil trasera y delantera. La verdad es que todo tal y como se ve y cómo se mueve es impresionante. Y lo cierto es que a nivel técnico sobresale, pero no solo eso, desde otro punto de vista de las trincheras, en el que a veces meto comentarios yo, desde el punto de vista de diseñadores, es muy interesante esta consola, porque es cierto que la pantalla táctil, en juegos, en móviles y en iPads y este tipo de sistemas, ha aportado nuevos métodos de juego, nuevos sistemas, nuevos géneros, nuevos tipos de juegos, pero estos nuevos tipos no eran compatibles con lo que veníamos jugando hasta ahora. Y nos encontrábamos la falta de botones, que se suplía pues metiendo unos botones ahí medio transparentes inmensos dibujados en la pantalla que los puedes tocar y que son bastante patéticos para jugar. Cuando quieres jugar a un plagio del God of War con un joystick dibujado en la pantalla, realmente eso da epilepsia. Pero con esta nueva consola tendremos los joysticks, tenemos los botones de X, triángulo, cuadrado, redonda, tenemos los L, los R, tenemos la cruceta, tenemos la pantalla táctil para tocar todo lo que veamos en pantalla, y además tenemos otra tableta detrás, que es muy graciosa, que me hace mucha gracia, que es la pantalla anal. ¿Anal? Sí, de analógica. ¡Ah! Es usted muy limpio, amigo Kim. No porque esté detrás y le hagas cosas raras. Es un poco, que también, un poquito raro, que también, con, que un también. Poquito raro el gesto con el que se usa la consola, pero no entremos ahí. Eso es más tema. A lo mejor Crocanti quiere meter alguna anécdota. Yo cosas no hablo. Una cosa tú importante. Tú de culos no hablas, no. No, yo no hablo. Yo hablo de cosas. Bueno, es igual. Una cosa importante que es noticia es que va a ser Region Free. Sí, oh, y cierto, eso no lo cierto, sabía. Entonces, cierto, eso cosa no tiene 3DS. Entonces, es un punto muy a favor. Y a mí me pone palote, tío. Sí, a mí la posibilidad de jugar a juegos japoneses ya me está gustando. Exacto, es lo que estaba pensando todo el mundo. Y más con el cuando táctil, la gente se la piratea, ¿no? Se bajará juegos guarros japoneses. Que no salen aquí porque son demasiado guarros. Y más con el táctil anal ese que tú dices, ¿no? Ojo, ahí ojo, lo dejamos. Ojo. No, pero ya el hecho de que puedas gozar de juegos japoneses y tal, y de otros mercados que a lo mejor aquí no catamos, pues me parece una genial sí, cosa. Sí, encima sin restricción alguna, o sea, sin tener que modificar la consola para jugarlos. Pues Nos hacen demos técnicas del Little Big Planet, nos hacen demos técnicas de Mod Nation Racers, un juego que yo creo que merecería una segunda oportunidad para mucha gente, porque yo creo que se le atacó demasiado y tenía muchas virtudes, que sí, todo el mundo sabe. De hecho, esperemos que la versión de portátil ahora se hace con lo que realmente es, ¿no? Con ese posible competidor a Mario Kart. La verdad, no sé si sería porque salió en PlayStation 3 o porque la versión portátil, a pesar de que estaba muy bien, tenía algunas cosillas. Pero esta versión, que parece ser espléndida... Pues... Si arreglas las cargas, este juego hará una cosa muy interesante. Tendremos en cuenta a ver qué pasa, y yo como seguidor de Mod Nation Racer seguiré esperando a ver qué suscita esta nueva versión del juego. Bien, estamos hablando de muchísimos juegos, estamos hablando desde un Everybody's Golf también. Hemos visto Street Fighter por Tekken presentado por el mismísimo Yoshihori Ono con la presencia de Cole. ¡Qué horror! Horrible, a mí feo, no me gustó nada. No hacía falta. Pero más allá de eso, lo importante es que tenemos Street Fighter contra Tekken en PlayStation Vita. En nuestras manos vamos a tener una versión de Street Fighter contra Tekken similar a la que hemos visto, al menos dentro de los distintos juegos. Gráficamente se ve parecido, la verdad. muy, una gráficamente se ve igual, por ejemplo. Y no sé, me gustan las opciones que tiene esta consola. La verdad. Yo estoy contentísimo. Con PlayStation 3, a ver cómo qué tal se lleva. Porque el tema de las conectabilidades entre consolas a veces siempre ha fallado. Me gustaría ver qué van a hacer. De momento Monition Racers ha dicho de poder descargar los circuitos que ya hemos creado en PlayStation 3 o personajes que ya hemos hecho en PlayStation 3, poder disfrutarlos en esta versión también, a ver qué tal, cómo lo llevan esto. Yo estoy ansioso por tenerla una entre las manos. Diciembre, o sea, para finales de año. Finales de año. Esto está aquí ya, además, así que esperemos a ver qué pasa, pero de verdad que yo estoy muy contento con este lanzamiento, estoy muy contento con lo que se va a avecinar con esta nueva PlayStation, esta nueva ¿Y consola. Y estás contento con la conferencia de Sony, ¿no, Tony? Yo la vi muy transparente, chache, muy muy transparente, quiero decir, todo lo que enseñaron, o casi todo lo que enseñaron era in-game, tenemos un anuncio de una consola... Tenemos juegos increíbles como Uncharted 3 y yo estoy francamente contento. Quizá es una nueva forma de afrontar una conferencia de 3 sin ningún tipo de tapujo. Esto es lo que somos, esto es lo que tenemos. ¿Sí? ¿Sabes? Yo creo que aquí, con transparencia total y absoluta. Lo que podemos discutir, evidentemente, el hecho de que la disculpa, a lo mejor podíamos esperar otra cosa. Pero, francamente, más allá de motivos periodísticos, aparte de para darnos de comer a la gente que queremos hablar de esto, lo que son los juegos y tal, yo estoy muy contento como usuario de PlayStation 3 como futuro usuario de PlayStation Vita. Yo también vi una conferencia bastante bastante notable dentro del marco de conferencias que se ha vivido. Quizá la que más esperaba desde un buen principio. Yo quería ver cómo mostraban PlayStation Vita, cómo iban a moverse con el tema del online y tal. Y la verdad es que me he encontrado más o menos lo que he buscado. O sea, juegos exclusivos de su consola, consola nueva. Que te enseñen las posibilidades de cada una de ellas. God of War Collection, por ejemplo, nos hemos olvidado. Y Shadow of the Colossus, chicos, HD. La colección de Team Ico con HD. Que han faltado cosillas, efectivamente. Last Guardian, por ejemplo, el gran desaparecido de Sony, quizá. O sí. Ese con tanto bombo que nos habían anunciado el God of War nuevo y al final no lo hemos visto. Se especulaba mucho desde esto hasta el último momento. Se decía que se iba a enseñar y al final nos enseñó. Pero igualmente yo creo que es una conferencia muy equilibrada donde han sabido enseñar las cosas que debían enseñar en el momento que debían. Entonces es un anime, estamos todos contentos, ¿no? Con la conferencia de Sony. Yo estoy contento. A mí también, yo creo que han hecho un buen papel. Vamos a Nintendo. Vamos. Bien. La conferencia de Nintendo empieza... ¿Qué pasa, Tony? Esperaba este momento, amigo Chache. Todo el mundo esperaba este momento. Todo el mundo. Todo Twitter quería. No han querido contarnos nada, amigo Ceros, de este momento, ¿eh? Me he llevado a Chacha a Barcelona esta tarde para que me contase algo y no ha querido hablar del tema. Lamento que esté el hype tan alto y el listón tan alto, pero no tengo nada sorprendente que deciros, ¿eh? Ya os lo adelanto, sobre Wii U no tengo nada sorprendente que deciros. Dejadme que empecemos, que no vamos precisamente muy bien de tiempo. Hablando de que la conferencia de Nintendo empieza con esa canción, ese tema... impresionante que nos muestran sobre la conmemoración del 25 aniversario de Zelda, donde vemos superpuestas, donde vemos en la imagen de un vídeo, vemos pues imágenes de todos los juegos de la saga Zelda. ¿Con música en directo? Con la música en directo, maravilloso. Una ausencia para mí, la de Koji Kondo, que podría haber estado allí, pero bueno. Una pieza que podéis encontrar en internet, preciosa, preciosa, preciosa, que nos va pues a acompañar en este aniversario de la saga Zelda. El año pasado fue el aniversario de saga Mario, el 25 aniversario, ahora el 25 aniversario de la saga Zelda. Así que es interesante como novedad informativa ese tráiler al final de, bueno, ese vídeo al final de este vídeo conmemorativo, donde sí que nos centramos en Zelda Skyward Sword, ¿eh? Así que lo vemos, este Zelda que cada vez tiene más pinta de Zelda Wind Waker 2.0, que habrá que ver un poco detalladamente a ver cómo la cosa se va desarrollando con este Zelda. Luego, si queréis, hablamos más detenidamente. Empezamos a hablar de Nintendo. Empieza el señor Ricky Filsaima hablando de Nintendo 3DS. Y el primer juego que nos muestra es Mario Kart 3DS. Bravo, bravo. Y ya tiene la mía vendida. Pues la mía no. La mía no, tampoco. Para mí no, o sea, de verdad, me parece lamentable que tengamos que encontrar que en el vídeo ese todos los escenarios son reciclados. ¡Cierto! Eso no me gustó nada. Pero es que encima... ¿Pero entonces por qué te parece bien? Por... ¡Ni un escenario nuevo! Porque Mario Kart, y no tenía nada preparado, Porque Mario Kart es maravilloso. Pero escúchame, mira, ya está chillando. Y acaba de empezar, ¿eh? Y es Mario Kart, un juego que le gusta. Y ya está chillando. Pero sí es lamentable. Sache. Pero, por favor, gráficamente... Creo que no puede hacer algo más gráficamente. Se ha puesto rojo y ahora se está poniendo lila. Mario Kart DS sentó una base que era la de recuperar los circuitos antiguos que estaban muy bien en DS, pero que ya en Wii olía. Sí. Y aquí ya empieza a pestar. A pestar. Ah, no linea. No, linea, pero como una bestia. Horrible. No, o sea, es la cosa más maloliente que me he encontrado en mi puta vida. Para mí también es maloliente. Pero el juego va a ser divertidísimo, chache. A mí, o sea, no me convence, o sea, a mí seguro. No me convence ni lo del ala delta ni lo de bajo el agua. No me convence nada. O eso está muy bien hecho o se carga la jugabilidad, ¿eh? Sí, podría ser. Podría ser. Lo que pasa es que yo confío. Lo que sí que me gusta, por ejemplo, es lo de los coches tuneados. ¿Tú has visto el huevo Yoshi con las ruedas de Monster Truck? Eso... Pero a ver, Tony, no nos engañemos. Todo el mundo a la segunda semana de juego escoge un coche que es el que va a jugar siempre con pues, él, porque sabe que es precisamente el bueno. Precisamente por eso te he dicho el huevo Yoshi. ¿El huevo? Por eso te he dicho el huevo Yoshi. Si no hay snacking, no vale nada. Ese juego, y además pinta que. Snacking a lo mejor no, pero que el turbo vuelva a ser en como fin. El DS sí que pinta, chanche. Hombre, lo cierto es que otra cosa que me ha tocado mucho las narices a mí es que han usado la frase: este juego es completamente nuevo. No es otra vez la reinvención del mismo juego, sino que es completamente nuevo. Han usado esa frase siendo mentira durante toda la conferencia. Sí, es cierto. Y verán... decir que un juego es completamente nuevo, coño, es que es lo mínimo. Vamos a hablar de... Bueno, verano de 2011 para Mario Kart 3DS. Vamos a hablar de un juego completamente nuevo. Star Fox 64. Completamente nuevo. ¿Qué nuevo? ¿Qué nuevo? En fin, no es nuevo. Estamos hablando del juego de Nintendo 64. ¡Tú a Battle Royale! Con esa... ¿Cómo se llama esto? Giroscópico. Esto de la... Giroscopio. De la función de la cámara giroscópica, donde nos muestran como novedad lo del objeto, lo de ponerle los objetos a la peña y... ¡Oh, he matado a mi amigo! Y verle la cara, y la cámara y tal. Maravilloso. Y es una cosa que viene no sé cuántos años tarde, pero... Bueno, en fin, no sé. A lo mejor es divertido. Hay gente que... Septiembre de 2011 para este juego novedosísimo, Star Fox 64, para Nintendo 3DS. Quizá lo mejor para muchos... De esta conferencia y de Nintendo 3DS es nuevamente Mario 3DS, porque en fin, no puede fallar. Tú mezclas juegos como Super Mario Galaxy y Super Mario Bros. 3 y bueno, pues en definitiva es que no es muy difícil que te salga. Siempre tiene que venir Mario a salvar el... ¿Lo digo o no lo digo? ¿Qué? Hemos estado 10 años sin Mario 64 y en un proceso de 3 años hemos tenido 3 juegos muy Mario 64-escos. Mario 64, ¿lo puedes decir 3 veces? 64 escos, amigo Chache. ¿Tú crees? No digo reinventar algo que es perfecto, pero empieza quizás a oler esto. Por muy perfecto que sea Mario Galaxy, que la función de Mario Galaxy tanto 1 como 2 era fantástica, ¿podría esto ya empezar a oler o me estoy aventurando? Yo creo que lo único que huele es a grandes juegazos, a que van a tirar por esto porque eso es venden consolas, punto pelota. Y ahí lo he visto, o sea, un juego que seguramente va a tener muchísimas ideas originales, que se va a aprovechar del tema del 3D. Completamente nuevo. Sí, este sí, ¿eh? Este es, bueno, se podría decir que sí. Bueno, aunque el disfraz que ponen ahí como buque insignia de todos los juegos es el disfraz de Mapache. Del 3. Sí, exacto. Muy bonita la canción, ¿eh? Así con reminiscencias a Mario Bros. 3. Muy bonita, muy, muy bonita, muy bonita. Yo solo digo que si hay una saga que realmente... ha innovado, entre comillas, y te deja perplejo en una entrega a otro, eso es Mario. Sí. A ver cuando vemos un Mario renovado como Tomb Raider, colgando de un saco, cayéndose y clavándose un pincho y arrastrándose por un pantano. A ver si es verdad. A ver si es que verdad. Ya está bien, hombre. Bien, en fin, antes de fin de 2011 tendremos oportunidad de catar este nuevo Mario, que sin duda pinta como la novedad más grande quizá en cuanto a Nintendo 3DS, y es que luego comentaremos cuáles son los grandes, bueno, pues debilidades de este catálogo de Nintendo 3DS. Antes de fin de año 2011, Mario 3DS. Pero vamos a pasar a hablar de Kid Icarus, donde no nos vamos a detener mucho. A mí me gusta. Porque ya lo comentamos cuando probamos la Nintendo 3DS aquí en Barcelona. Y bueno, en definitiva es que no he visto mucha cosa nueva, la verdad. La novedad quizá, o lo que yo no había podido comprobar cuando probé el juego, es el tema de lo de las cartas. ¿Eh? Lo de las cartas. No caigo ahora, chache, sí, en offside. Es que no sé cómo se llama el sistema. La función de las cartas. Lo de la realidad aumentada. Sí, vale. La realidad aumentada. Sí, perdón, sí. No, bueno, eso veremos, a ver, pero bueno, es una tontería, es un añadido que ni mancha ni limpia. Por donde pasa no mancha, gracias. Por donde pasa no limpia. Exacto. Antes de fin de año 2011 también tendremos ocasión de probar este Kid Icarus. Y acabamos, digamos, más donde se centran con vídeos hablar exclusivamente, es de Luigi's Mansion 2. Que no lo hace Nintendo. Donde destacamos que no es un refrito del anterior. Destacaron que no es un refrito del anterior juego. Otra vez, salió... otra vez la frase. Exacto. Efectivamente, como tú comentabas, pues en Luigi's Mansion 2 tampoco nos lo encontraremos. Es un juego completamente nuevo. Y yo pienso que le sienta bien este hardware para... Para Luigi's Mansion 2 no lo veo mal, ¿eh? Vi el vídeo, no tiene mala pinta. Esto lo que es lo adecuado, ¿no? Yo lo que pregunto, ¿viste Chachi, en game? ¿Viste algo? Sí, sí, lo que se vio era en game. ¿Lo que se vio era en game? Sí. Yo pregunto, ¿qué es Luigi's Mansion? ¿Sabes? O sea, si ha sido la saga... Cazafantasmas. Ya, no, pero que quiero decir, ha sido la saga defenestrada por todos los nintenderos durante estos últimos años. Todo el mundo recuerda con risas esa de... ¿Te acuerdas de la GameCube que empezó con Luigi's Mansion? Efectivamente. ¿Sabes? Y ese es el comentario, pero ¿va a venir a salvar? ¿A la DS3? ¿A la 3DS? ¿O cómo es eso? No creo que sea tan mesiánico como para salvar, ¿vale? Yo no creo que venga a salvar, pero viene a sumar, eso sin duda. Ya, pero no sé, yo la verdad es que no lo considero la gran saga que se espera. No, si no gran saga, pero tiene que sacar algún título y diga, ¡ah, el regreso! ¡Mira! ¡Ah, por fin! No es un refrito, casi, pero mira, es Luigi, aquí lo tenemos, Luigi, haya muerto, Luigi. Y bueno, en fin, luego nos enseñaron unos vídeos donde destacamos pues la aparición de Resident Evil Mercenarios, Driver también, si no recuerdo mal, Metal Gear Solid 3. Sí. Y... completamente nuevo. Bueno, este quizá pues no, pero oye, ahí está. Pero entonces ya acabamos, digamos, la parte de Nintendo 3DS con, nos enseña las novedades en cuanto al tema de la tienda virtual y todo esto, que en fin, yo no le pienso dar ningún tipo de espacio aquí, porque esto yo hasta que no lo vea no me lo creo. Igual que han anunciado hace poco que van a desaparecer los códigos enemigo, yo hasta que no vea que lo que nos ponen es mejor, no me lo creo. Que no es peor, no me lo creo. Hombre, yo el tema de la shop, a ver si si ponen juegos de portátiles antiguos a un precio razonable. Es que ahí está. Se puede utilizar. Pero bueno, amigos, empieza una parte dura. Wii U. Yo no sé vosotros, pero... Sí, Tony. Yo gracias. Sí. Yo no sé vosotros, pero empieza a aparecer una persona con una cosa en las manos, un mamotreto, una especie de tablet de 6 pulgadas y pico, y empieza ahí la gente a no entender nada, al menos es la sensación que yo tuve, aunque yo lo había diferido y ya sabía alguna cosa, de verdad es que igualmente estuve que no sabía, ¿qué nos estaban enseñando? ¿Una nueva portátil? ¿Una nueva consola con un accesorio muy gordo? ¿Qué nos estaban enseñando? Un mando, ¿verdad? Hay gente que pensó que eso era un mando, un periférico para la Wii. ¿Un periférico nuevo para la Wii? Edu y yo barajamos que iba a ir con funciones online y todo para descargar los juegos, ¿verdad, Edu? Sí, sí, parecía como hablando de un nuevo controller, lo que hablaba Nintendo. Yo no adelantaría acontecimientos, pero decir que no es cosa nuestra, sino que es cosa ya general. Todo el mundo piensa y todo el mundo cree que la presentación de Nintendo fue confusa, es poco. Y volviéndola a ver, te vuelves a dar cuenta de que eso no está bien explicado. Efectivamente, Project Café es Wii U, un hardware nuevo que tampoco todavía sabemos exactamente cómo lo vamos a utilizar. Sí que sabemos que habrá uno por consola y el resto se acompañará de Wiimotes. Sí que sabemos que habrá una especie de relación entre la pantalla del tablet, que a su vez tendrá pues sus dos patches analógicos a la derecha, su cruceta, sus altavoces, su pantalla táctil, su micrófono, un acelerómetro, la cámara. No tendrá rumble, no tendrá vibración. ¡Ojo! Sí, qué pena. Uy, una cosa ya que vamos, creo que ya mucha poca gente usa. Yo al menos no lo tengo porque me chupa batería. No te enfades, Tache. Pero que tendrá algún tipo de relación con la televisión. Pero es lo que decía Tony. ¿Qué problema hay con la estructuración de esta conferencia? No está bien contada la historia. No, es ambiguo. Es ambiguo total. Y es que no quiero avanzar, porque no sé cómo lo tendrás estructurado esto, Chache, pero te enseñaron una demo técnica que te quedas patidifuso pensando, pero esto lo mueve la Wii. Lo del pajarito. El pajarico. El pajarito. Esto el pajarito. Lo mueve la Wii. Pues, pero claro, a lo mejor es que a mí se me escapó alguna frase, pero alguien entendió qué coño venía eso. Cuando empezó a salir el pájaro y empezó a volar y todo el rollo. Sí, bueno, que es una demo técnica de la potencia de Wii U. Pero claro, pero tú piensas, pero un momento, Wii U no era un accesorio de Wii. ¿Sabes? O sea, en ese momento yo estaba realmente confuso. Yo no entendía con lo del pájaro no entendía nada, te lo juro que me quedé. A ver, ahí me perdí. Es cuando el momento que más me pierdo. La cuestión, no sé, yo no creo, sé. Chicos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que habría sido mucho más fácil enseñar primero la consola, decir esto es Wii U, y después enseñar el mando y decir Wii U funcionará con esto. ¿Sabes? Porque la gente aún no ha visto la consola. Hay gente que no ha visto la consola todavía. Pero es que eso es lo malo, es que realmente tú enseñas el cacharro ese y da la sensación de que Wii U es el mando. Pero es que cuando hacen la demostración, los vídeos de demostración, la consola se ve ahí en un rinconcito, sí, pequeñito de la tela, sí, ahí, sí. Y la enfocan en cuatro, pero fuera, sí, en otro segundo. El problema es que no se entendió, que precisamente es eso, enseñaron el mando, ellos pensaron que era tan revolucionario que la gente iba a flipar con el mando y dieron por hecho que iban a comprender que eso era el Project Café. La primera impresión que te dan con Wii U es que tú vas a estar en tu comedor jugando al juego, va a venir tu padre y te va a poner un sano deporte como es el béisbol, sano excepto para el Fútbol Club Barcelona, porque bueno, la quieren quitar y tal, pero resulta que podrás jugar a tu Mario en el Wii U. Y dices, wow, si hubiera hecho esto Sony nos estaríamos riendo ahora mismo. ¿Sabes? Pero bueno, claro, como... De todas maneras, es una estrategia bastante brillante para vender este cacharro a los padres que están hasta los cojones de que el hijo esté todo el día con la consola. Yo no le veo nada de brillante a esto, porque el padre no se va a querer gastar 400 euros o 200 o 150 en algo así para que el niño deje de jugar. El niño deja de jugar y se calla. Pues, es que no le veo nada de brillante. Pues yo lo veo una estrategia de marketing para los hardcore, fíjate, digo. ¿Para los hardcore? Sí. Uf, porque tú, mira, ¿ves? ¿Os estáis dando cuenta de que no sabemos qué? Es que cada uno está diciendo una cosa distinta. Sí, porque mira, tú normalmente esos padres que cambian de canal son los que juegan a la Wii. Son los que juegan a la Wii, al tenis, al ping pong, etcétera, y ya está. Y luego quita la tele y ver el fútbol. En cambio, la persona que quiere seguir jugando es la persona que se juega en su portátil. Y Wii U pues es un complemento de portátil, consola, cosa rara que todavía hasta no tenga en mano y aún más vídeo y esas cosas, no sabemos exactamente lo que es, porque... De todas maneras, ese uso es el uso más simple, más estúpido, sí, de todos. Sí, pero no me vengo a referir, Kevin, que es lo primero que ves de Wii U. Efectivamente, es lo primero que ves. Wow. Wow, no veas. Pero lo primero que ves también es que estaba jugando a la televisión y de repente ha cambiado a jugar al mando. O sea, uh-huh. Estás viendo que ese mando no es la consola portátil, que está conectada a la televisión. Sí. Y que son dos pantallas independientes. Sí. Eso también lo te puedes dar cuenta. Sí, también, por supuesto. Justo después te va a enseñar otros usos para este mando, sí, que son... Una mierda. Simplemente ridículos. Son una mierda. Sí, son ridículos. O sea, no jodamos. Sí, es verdad. O sea, el concepto de Wii U, Nintendo no lo ha vendido. En el sentido de que a mí, el concepto de que tengas una pelota de golf en el suelo... O no la tengas. Pero es que no es un concepto diferente del anterior. Para mí no es un concepto diferente del anterior. ¿Dónde cambia el concepto? No lo sé. La forma de jugar... Es que no sé yo el que lo tiene que pensar eso, ni tú, ni... Kevin sí. Yo sí. Kevin sí, el Kevin tiene el marrón. A ver si nos lo intenta aclarar, pero a mí no me han mostrado un concepto distinto. Yo no creo que tenga un marrón. Todo lo contrario. Yo creo que este para mando... Para explicárnoslo, sí. Yo no pienso que tenga un concepto distinto. Yo es que no he notado nada distinto. En el trailer no se ve ninguna intención distinta. A mí me dicen que es un accesorio de la Wii y pasa, ¿eh? Pero pasa, pero vamos. Yo lo creí durante 10 minutos. Yo lo creí durante 10 minutos, perfectamente. Por ejemplo. Yo lo creí durante 20 minutos o más. Pero lo cierto es que no lo es. Es algo completamente revolucionario. ¡Bueno! Lo es, lo es. ¡Ha dicho la palabra mágica! ¡Se está cabreando, Chache! ¡Ha dicho la palabra mágica! Yo venía aquí a hacer cabrear a Chache. Estaba veando ya el tío. Game designer contra journalist. Vale, pues vamos para allá. Yo creo que es algo completamente... Ha dicho journalist. Completamente... Nija. Voy a hacer, acudiendo al refranero de Tony Chan, voy a romper una flecha. Una flecha. Voy a tirar una piedra y voy a esconder la mano. Ahí vas. Para este Wii U, ¿no? Porque creo que realmente va a cambiar mucho las cosas que van a venir en el futuro. Y es verdad que en el tráiler no se ven buenas intenciones. No se ven... realmente nada novedoso. Se ven las mismas paridas de siempre, pero utilizando una pantalla en lugar de no utilizarla. Pero es que el golf este lo teníamos, el otro lo teníamos también, esto de especie francotirador con los mis ahí puestos en las ventanas, no sé para qué sirve eso, es un poco patético. Y lo de poner un loro que canta la canción de Super Mario, que es lo mejor del tráiler. Sí, bravo. Es divertido, pero no aporta nada. Pero realmente hay que fijarse en la herramienta, hay que fijarse en el mando y en las posibilidades que ofrece. Yo creo que este mando va a cambiar mucho. Tiene la capacidad para cambiar mucho el mundo de los videojuegos, porque lo último interesante que se le añadió a un mando desde que yo tengo uso de memoria es el joystick. Yo... Desde que se le pusieron los dos joysticks al mando no se le ha puesto nada más que sirva para realmente para mejorar la experiencia de juego. No, no se ha demostrado el giroscopio nada. Solo sirve para tocar los huevos. Sí, y bueno, y ha quedado demostrado. Yo lo que querría preguntarle es a nuestro experto su opinión al respecto. ¿Qué opina usted, caballero? Bueno, es evidente que todo obedece a una estrategia comercial preconcebida, ¿no? Y entonces, partiendo de esa base, pues tendremos que ver cómo evolucionan las cosas, ¿no? Fantástico, muchas gracias. Es maravilloso. Me deja sin habla. Yo luego, siguiendo al hilo de lo que dice Kevin, a ver, es evidente que estás haciendo una huida hacia adelante. Es muy ¿huida hacia adelante? Una huida hacia adelante. Porque si haces hacia atrás, te pillan. Es una huida hacia adelante, Kevin, porque es infundado. O sea, es decir, tú ves que esto puede pues abrir nuevos horizontes. No es infundado, es una herramienta que te... De momento es infundado. Mira lo que hemos visto. Nos han enseñado juegos que están corriendo en otras consolas. De momento no hemos visto nada. Lo importante es lo que se puede hacer. Cuando nos enseñaron Kinect, que se llama todavía Project Natal, donde enseñaron al principio de todo, mira, lo que ahí era... veíamos unas posibilidades increíbles y unos ejemplos guapísimos. ¿Sí? Pero después, la herramienta era una mierda. Y es ahora cuando nos damos cuenta. Ah, pues es que estamos en la fase de ver si esto realmente es una mierda. Ahora con el trailer tenemos... De momento no tenemos ninguna cosa para decir que esto es una mierda o no lo es. Con lo cual yo te digo que de momento tu argumentación es infundada. No, pues, déjame, no me puedes decir déjame, lo contrario. Déjame que la funde. Fúndala en 30 segundos. A ver, amigo Sway, espera un momento. Creo que ese momento, Chacha, que te refieres de los videojuegos es el momento de las granadas de humo en todo el escenario. Porque, o sea, si empiezan a tirar unas granadas de humo, tío. Como el Gears of War. Saliendo el Peter Moore, ¿no? Y hablando de, wow, vamos a hacer este juego, el de Ubisoft también, vamos a poner las Assassin's Creed. Ah, sí, Guillemot sí, ahí sí, con el acento ese. Es muy, cuando salen flipado, todos los grandes desarrolladores. Sí, el de Tekken, vamos a hacer un Tekken que os vaya a cagar. En la puta. Bueno, este mando te va a ofrecer cosas que no se podían hacer hasta ahora. Cosas nuevas, completamente. Pero no solamente me refiero al hecho de tener el inventario del Zelda en el mando y tener el juego en la pantalla. Eso es lo mínimo, eso es una parida. Eso es ahorrarte presionar el botón de pausa. No me refiero a eso, obviamente. Me refiero a posibilidades como el multijugador asimétrico. El hecho de que una persona pueda estar utilizando la televisión para jugar a un juego de una forma y otra persona pueda estar utilizando la pantalla con una información que solo tiene él y que el otro no puede ver para jugar de otra forma completamente distinta, con una pantalla táctil. Vale, un uso interesante, llamamos uno. Que justifique 400 euros, ¿eh? Empieza. Vale. 400 euros, seguro. Otro 400, uso. 400. Este mando puede ser revolucionario para el género survival horror, que ahora mismo está muy de capa caída. Porque en esos géneros... Chico, aquí te puedes ganar un sueldo, que lo sepas. Estás dando ideas. A ver si aquí te vas a una empresa grande a trabajar para el Wii U, ¿eh? ¿Esto lo escuchan en Japón? No. ¿Cagón? Hay gente en Japón que escucha este programa. Si no me escuchan en Ubisoft San Cugat, pero bueno, no me interesa. No, gente, en serio. Gente turista que está aquí. Qué capullo. Vale, pues el survival horror es un género que está bastante de capa caída ahora mismo, pero es un género que se podría beneficiar mucho de este tipo de mandos, porque es un género en el que intentan que te metas dentro y que sientas miedo. El personaje hace constantemente cosas como inspeccionar un libro y leer una nota, acercarse a una mesa y resolver un puzzle, acercarse a una cerradura y forzar la cerradura. Son cosas que no se pueden hacer con los mandos, a no ser que sea de forma completamente artificial. Presiona X cuando brille el cuadrado para forzar la cerradura. No, no se puede. Pero si tú con esto te acercas a la librería, presionas el botón, jugando con tu mando como toda la vida, y te aparece el libro en las manos, y lo ojeas, lo estás mirando, lo puedes arrancar una página, puedes rascar una cosa, puedes hacer lo que tú lo querías con la pantalla táctil, y de repente te estás ensimismado en lo que tienes en las manos y te puede atacar un bicho, puede estar metido en el libro y te puede sorprender. Pero es que después cambias otra vez, miras arriba y coges los mandos y sigues jugando con la herramienta de hardcore de toda la vida. Sin duda, Kevin, este nuevo hardware nos va a hacer avanzar en algo. Pero yo lo que estoy cuestionando desde el principio es... El concepto cambia completamente. Yo creo que... Tú dices que es revolucionario, yo no creo sé. Que mucho más yo pienso que fue reforma, Wii, que Kinect, reforma, que nos hace avanzar. Pero, no sé, a mí no me... De momento, por lo que entiendo, que no entiendo mucho, ya lo digo... No veo que vaya a haber un cambio sustancial, ni mucho menos. Está en manos de los desarrolladores. Ahora mismo está en manos de los desarrolladores. Sin lugar a dudas. Toca que haya gente que tenga buenas ideas. Pero igual que te digo que. Y tú has apuntado aquí tres o cuatro interesantes, en tres o cuatro géneros, que seguramente se puedan tocar teclas muy interesantes y hacer avanzar a lo mejor algunas cosas que están estancadas. Pero no acabo de ver yo tampoco una cosa muy tremenda en. Ojo, yo no tengo ni idea, yo no soy diseñador. Tú eres político. Diseñador. Y, igual que te digo que con Kinect y con Wii, con estas cosas, los diseñadores tienen que buscar una forma de adaptar su juego para que se destruya lo mínimo posible, intentar hacer una cosa que llegue a ser divertida si puede ser. Con este nuevo mando, tú puedes partir de un juego hardcore e intentar añadirle funcionalidades nuevas. No es cuestión de intentar adaptar tu juego a este mando para poderlo vender con ella. Es que realmente puedes pensar un concepto de juego nuevo y implementarlo en una plataforma que antes no existía, no se podía. Estaremos aquí como testigos en primera línea de la historia para comprobar qué es exactamente esto de Wii U. Yo sí que, un poco recogiendo el testigo de esto, de la estructura de la conferencia, que es lo que más se ha comentado, sin lugar a dudas, de Nintendo. Perdona, Chacho, una cosita. ¿Qué se ha visto para Wii U, entonces? Ah, sí, cierto. ¿Qué tenemos? Se nos olvidaba comentar esto de las multiplataformas, de los juegos que hemos visto en otras plataformas, como por ejemplo Darksiders. Dime, por favor, que había un juego de Lego. Sí, oh, sí, qué sí, bien, Lego. Un juego de Lego. Todos lo queríamos, ¿eh? Yo quería un juego de Lego. Había gente con gorras de Lego en el público. Lego, Lego. Lego, Lego. Hubo Vítores. ¿Y hubo Legolas? Más. Darksiders 2, Batman Arkham City, Assassins, Tekken, Ninja Gaiden 3. Uh-huh. Un Tekken bastante chungo, ¿eh? Seguramente estarán obligados a implementar algo con la pantalla táctil. Para porque son del catálogo inicial y tendrán que usarla. Pero todos estos juegos realmente no enseñarán todo esto que te estoy diciendo. Porque realmente es un juego que está pensado de otra manera y se le va a intentar dar algún uso a esto. Pero después saldrán cosas interesantes. Recordemos que las imágenes que hemos visto de estos juegos no son imágenes generadas por una Wii U, sino que son imágenes recogidas de Xbox 360 o PS3. No y PC, si... sí. Y PC. Chicos, vamos a lanzar una tonichanada. Precio. Yo digo que esto no puede valer más de 200 euros. Y lo digo así. No puede valer más de 200 euros porque de momento nos han demostrado que lo único que vamos a hacer es jugar a juegos que ya estamos jugando, como aquel que dice. Yo veo más carito, ¿eh? 400 euros, chacho. Sí. Apuestas por 400 euros. Yo creo que costará eso como mínimo. Pero, ¿qué salida le ves a esto? Pero a ver, si al tablet ese ya cuesta... ¿El tablet cuánto cuesta? ¿200 y pico un tablet? No, pero esto no es un tablet, chacho. Esto parece un tablet. Sí, están caros, ¿eh? Ya, pero bueno, esto técnicamente... Yo me referencia al iPad, pero eso vale 700. Esto de momento no es un tablet. Esto de momento es un mando con funciones táctiles. Bueno, tú, 200 euros. No puede valer más. La persona que hablaba del Kinect... Valdrá 50 euros. 50 pavos, vale, lo dejamos sí. ahí. Por eso le he llamado tonichanada, ¿sabes? Porque sé que no lo voy a decir. Tendremos tiempo de indagar en la tonichanada a lo largo de la semana. Pero quiero decir, 400 euros esto. Con 250 engañaste a muchos casuals. Muchísimos, millones. Yo voy a lanzar una Kevinada. Creo que esto le va a dar 20.000 patadas al fenómeno que provocó Wii. Uf. Lo digo en serio. Eso es muy difícil, ¿eh, Kevin? No será al principio porque la gente está recelosa porque la Wii al final resultó que engañó bastante. Pero con esto creo que pasa al contrario. La gente empieza a ver desengañada. Te voy a decir una cosa, Kevin. El usuario que compró Wii no lo va a comprar por segunda vez un producto así. No va a engañar, no va a ser engañado por segunda vez. Por eso les costará mucho arrancar. Por eso. Pero hay cosas que quiero destacar de Nintendo. Quiero destacar de la conferencia de Nintendo que no se habló nada de Wii. Que la 3DS tuvo un catálogo bastante lamentable. Que lo que hemos comentado de Wii U está mal explicado. Y hay una frase que a mí me llamó mucho la atención de Satoru Iwata, que dijo: creo que la barrera entre casual gamer y hardcore tiende a desaparecer. Dijo eso, señor Iwata. A él, evidentemente, le interesa que esa barrera se vaya difuminando con el paso del tiempo. Yo pienso que puede ser que poco a poco esa barrera se vaya acercando, pero en ningún momento esa barrera va a desaparecer. O dentro de mucho tiempo, o yo de momento, a corto plazo ni a medio, ni a largo lo veo. Entonces, yo no sé, a mí se me ocurre que, no sé, veo a Nintendo un pelín como agobiada, un pelín desorientada, un pelín que no sabe un poco cómo ubicarse en esto, no sé, no me acaba a mí de parecer Nintendo que estar muy a gusto, y no entiendo por qué. No entiendo por qué, por ejemplo, esto ya es muy personal, pero viéndolo con perspectiva, me parece que Nintendo 3DS igual se ha precipitado un poquito. No yo estoy tan segundo. Lo que sé, Chache, perdona, es que Nintendo 3DS desde luego no ha estado en el E3 como aquel que dice. No, desde luego que no, porque lo que han sacado de Nintendo 3DS cuando tenía que ser el E3 de Nintendo 3DS no lo ha sido. Lo de Wii U quizá es pronto, va a salir una consola a partir de verano del 2012 con las características técnicas parecidas a las de Xbox 360 y PS3. Serían superiores, ¿no? O por en torno a estas. Y cuando veremos las próximas tongadas de PS3, de Sony y de Microsoft, que serán seguramente muchísimo más superiores a lo que veremos, a lo que compararemos con esta pajarito consola. No sé, yo no sé si este juego de Nintendo de querer estar en ambos lados, del, como decía Jesús, que la veías más en el lado hardcore que el lado casual, yo creo que no va a querer ni de coña dejar el lado casual, va a querer estar en los dos lados. Yo no sé si se puede estar en los dos lados. En la SVO, que usaba el mando el Wiimote y usaba el cacharrito este, el Wii U este. O sea, yo creo que es un complemento. Simplemente lo digo, va a complementar los dos. Y en el momento el casual y el otro hardcore lo dice más que nada por eso, porque intenta meter a hardcore de alguna manera, pero yo qué sé. Y solo quiero apuntar para acabar con esto una pequeña teoría tonta, estúpida, que seguramente no tiene ningún tipo de fundamento, pero que lo voy a decir. A ver. Tengo la teoría de los ciclos de Nintendo. ¡Oh! Y esta teoría empieza con Iwata cuando entra en la presidencia de Nintendo, si no recuerdo, el año 2000, 2001, cuando lo deja Yamauchi. Y con Iwata empieza en una época negativa, que sería con la época de la sobremesa de GameCube, una época negativa. Luego empieza el ciclo positivo con Wii y Nintendo DS, y ahora empieza un ciclo negativo 3DS, Wii U. ¿Crees que empieza ahora? ¿No crees que lleva un poco ya el ciclo negativo este? Sí, quizás vamos recogiendo un poco para atrás. O sea, no podríamos cortar así a palo seco. Habría que hacer un poquito de eso de... Lleva un poco el ciclo negativo. Ya seguirá con el principio de Wii U y yo creo que remontará hacia finales de Wii U. Esta teoría de los ciclos podría ser... Rompo una flecha, tiro una lanza y me como una piedra. Sí, sí. En fin. Vamos a hablar ahora de una serie de juegos que queremos apuntar también. Algunos un segundo, un segundo. Perdóname un segundo. Solo una cosita muy cortita. Super Mario Bros. Me... ¿En serio? Ah, sí, sí. Ya está. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Oh, horrible. Caballeros, me temo que se nos acaba el tiempo y no vamos a poder hablar de toda la parafernalia de juegos que nos hemos dejado, así que lo dejaremos para la siguiente semana, el siguiente Arcadia Gamers, y será interesante también, porque una vez reposado todo lo que teníamos que decir, pues podremos hacer otras miras y otras opiniones. Sí, y aparte de todas las noticias de después del E3, claro, también, que se tendrán que repasar. Exactamente, así que nos dará tiempo de sobra la próxima edición de Arcadia Gamers. Lo que sí que vamos a hacer para finalizar y despedirnos ya son una cosa que nos gusta mucho. Sí. El juego de L3, la decepción de L3 2011 y el desaparecido de L3 2011. No hace falta que explique nada más porque parece todo muy muy fácil. Muy muy fácil. Así que vamos a empezar ya con el juego de L3... de Sergio Márquez. Sergio, ¿cuál ha sido el juego de L3? Para mí me ha sorprendido mucho el Saints Row de Cier, tíos. Decepción 2011. Decepción Fabel de Journey, tío. Hostia, ¿y desaparecido? Last Guardian. Fantástico. Jesús, ¿cuál ha sido tu juego de L3? Mi juego, aunque os ha visto poca cosa, Tomb Raider. Decepción Microsoft entera. Y la falta del Gran Turismo 5 o Rockstar en general. Amigo Suero, ¿qué nos quedamos? Mi decepción, mucho Kinect. El desaparecido, yo diría Syndicate o Max Payne 3. Oh. Y el juego del 3, yo voy a poner Prey 2. Aunque es un juego que va a crear mucha controversia, creo. Veremos a ver qué pasa. Pues mira, para mí, juego del E3, Zone of the Enders HD. Míralo, tío. Ahí dando de qué hablar. Efectivamente, decepción del E3, Nintendo y la muerte de Wii. Me ha parecido penoso que no se le había dado ni un solo segundo. Y que digan que tenían 4 consolas en el mercado. Y desaparecido, aunque ya se iba diciendo durante mucho tiempo, Metal Gear Racing. No sabemos nada del juego ni qué iba a pasar con él. Madre mía. Kevin. Juego de L3. Yo estaba muy motivado con la Wii U, pero de repente vi un vídeo de gameplay de Saints Row the Third. Y eso es. Si no habéis visto gameplay de ese juego, tenéis que verlo. Y nos vamos a reír muy seguramente. Increíble. Va a ser divertidísimo. Decepción, es difícil decirlo como decepción, porque si no te esperas nada absolutamente no te puede decepcionar. Pero efectivamente Microsoft y su Kinect, aunque ya no me esperaba nada, la verdad es que cuando vi a la gente jugando al Rise of Nightmares, eso, decepcionante. Se acabó. Y desaparecido, algo de God of War, me hubiera gustado ver alguna aventura nueva de God of War. Nueva. Me lo esperaba. Chache. Mejor juego de E3, Mario 3DS, pim pam. Decepción, Project Café, pim pam. Y desaparecido, Japón. Japón, qué interesante. ¿Dónde está Japón? Qué interesante. Nuestros amigos oyentes les apetece entrar en este juego, supongo que sí. Amigo Pebrusia, juego de L3. Yo la verdad es que diría que decepción total. Decepción solo, total. Solo me quedo con un poco lo que sería Sony. Me ha gustado, pero Microsoft y Nintendo, fatal. Y la Wii U es una Wii segunda parte que solo están presentando un mando. ¿Y qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos por ahí? Ceros. ¿Tenemos más opiniones? Pues a ver, juego de L3 para mí, Uncharted, que soy fan de la saga. Muy bien. Decepción, todo lo de Kinect. Todo. Es un anime casi, ¿eh? Que sobra. Sí. Y desaparecido, pues lo que comentaba el compañero, Max Payne. Sí, es verdad. Es Max verdad. Payne. Hasta el punto de que voy a cambiar mi opinión y todo. Yo, juego de L3, me quedo con Uncharted 3, me quedo con The Witcher 2 para consola también, que tengo unas ganas locas de jugarlo por fin. Decepción, como todo el mundo, Kinect. Microsoft en general, sobre todo, y desaparecido GTA 5 y Max Payne 3, pero sobre todo, como bien decía el amigo Suero, Max Payne 3, no me lo acabo de explicar. Caballeros, nos tenemos que marchar. Vámonos. Así que nos vemos la próxima semana, en dos semanitas nos vemos con todo lo que ha restado y con Feeling y con Funspot que no han podido estar hoy. Un abrazo, chicos, pasadlo bien y tened cuidado al volante, por favor, que les queremos de vuelta para que puedan disfrutar de estas cosas del E3, así que nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.